Bienvenidos, guardianes, una semana más aquí en la guarida. Estamos preparados para haceros disfrutar de todo lo, de toda la curiosidad friki y lo que nos apetezca. Hoy tenemos muchos platos y bastante fuertes. Para ello tenemos a muchos colaboradores esta semana, algunos nuevos y otros vamos a dejarlos la sorpresa. Para empezar tendremos un plato fuerte, lo que hemos visto durante la semana. Luego además tendremos una nueva sección pequeña que la presento yo. Bueno, un nuevo personaje de la guarida que se llama el Emperador. Y os trae las curiosidades de cine. Esta semana os trae Regreso al Futuro. Para continuar luego con el especial, que hoy traemos el especial Los 90, con algunas recuperaciones dentro de la guarida, algunos contertulios recuperados, y luego tendremos el versus, quién combatirá y contra quién. Además, esta semana lo decidiréis vosotros, el ganador, decidiréis quién gana. Y para finalizar tendremos el aprendiz de la semana, una sección que hemos recuperado que es vuestra. Luego entenderéis por qué. Y ya sin más dilación nos dejamos con este programa lleno de diversión y algo de humor. Esta semana os traemos más humor que cine, pero esperamos que disfrutéis. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Siempre, siempre. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Pero seguimos con la guarida. Aquí estamos otra vez para darlo todo y vamos a hablar de lo que hemos visto. Lo que hemos visto durante la semana. Bueno, más que una semana, porque realmente no ha sido en una semana. Sí, porque yo ya me desahogué. Ahora se van a pensar que estamos todos los días enganchados ahí. Ya me desahogué la semana pasada, pero hoy le toca a Cougar, que hace mucho que no se pasa por esta sección. Y también nos acompaña Abraham, que también se tiene que desahogar, que hace mucho que no pasa por aquí. No sé, estaremos ahí los restos, sí, la verdad. Que como, tanto que no nos pasamos por aquí, tenemos aquí un arsenal de cosas para comentar bastante considerable. Pero bueno, seremos rápidos. Seremos rápidos, pero somos pocos, así que tenemos mucho. Sí. Yo no te digo nada porque Cougar lo trae todo. Así que Cougar, empieza tu primera y bueno, vamos alternando. Una Cougar, una Abraham. Vale, pues Pues a ver, la primera película que quiero traer es Memorias de un zombie adolescente. Una película que en un principio no tenía ni muchas ganas de ver ni nada, hasta que vi un tráiler y dije, puede ser interesante. Es un enfoque completamente diferente a lo que conocemos como género zombie. Es decir, es una manera de perderle el miedo y de ver cómo piensa un zombie, cómo se ve desde dentro. Porque además tiene mucha voz en off, es muy divertida. Y súper super amena de ver, porque te sorprende a cada momento. Ciertamente es, yo creo que una de las pocas películas que mira el punto opuesto de lo que es la historia normal de un zombie, o sea, visto desde el punto de vista del zombie. Momento cuando te explica todo al principio, como esas intentonas de conversaciones con su compañero y ese tipo de cosas, pues son muy divertidas. Y yo creo que intenta, bueno, parodia mucho a Crepúsculo en el amor, en lo que hace cada uno para ser zombie y para volver a recuperarse y ese tipo de cosas. Está muy graciosa. Y por ejemplo, aquí John Malkovich hace un pequeño papel. Y no es el típico papel de malvado malo, que normalmente lo hacen muy mal en este tipo de películas. Es pasable. Y los dos protagonistas principales pues están bien, están pasables, sí, también, ¿no? Es muy, muy interesante esos sonidos guturales. Sí, sí. O sea, es una de las que me he visto, sí. Y a mí me parece que es eso, que al principio la película está muy bien, empieza muy bien, es muy divertida cuando empieza a contar todo el tema de lo que siente él, de cómo se maneja él en el mundo de los zombies, de qué es lo que siente él. Como el zombie, día a día de un zombie. El día a día de un zombie. Eso está muy gracioso, y cuando van ellos y todo, y cuando se come el cerebro y que asimila los recuerdos de esa persona que se come el cerebro, sí, sí. Todo eso está muy gracioso. Y todo el inicio con él, con la chica esta, todo eso es muy divertido. Pero luego llega un momento en que se ralentiza y empieza a dar un poco más de lo mismo con la historia de ellos, la estira demasiado y no sé, al final se hace un poco cansina, ¿no? Sí, en la última parte de la película pierde un poco el humor. Que al principio es muy divertido y luego sí que va perdiendo esos toques de decirle a ella que imita a un zombie para que los zombies no la sigan y tal. Esas escenas solamente están en la primera parte de la película y sí que hace que baje un poquito. La verdad es que todos los chistes que vais a ver en los trailers, yo creo que son los menos divertidos, y los más divertidos están durante esos 20 primeros minutos, que hay algunos que salen en los trailers, pero no todos. Por ejemplo, el de que ella hace de zombie durante la película, pues no es tan divertido, pero hay otros que están muy bien, está graciosilla. Podría estar pasable, vamos. ¿Qué más? Bueno, ahora te toca a ti, Abraham. Cuéntanos. Pues mira, a raíz de eso, exactamente, del tema zombie y de tratar el tema zombie de una forma diferente, os voy a hablar de una serie que, bueno, es un poco extraña y es de zombies, tal cual, que es In the Flesh, británica. Le tengo muchas ganas. De 3 episodios. Que, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? O sea, son 3 episodios, que se hace corta, claro. Le haría falta un poquito más para explayarse un poquito más, pero bueno, está bastante bien. Lo que pasa que le pasa un poco como a esta película también, que tiene un tema ahí de trasfondo, que es, bueno, una serie de eso, que a ver, son zombies que son rehabilitados mediante un medicamento que le inyectan en la base de la nuca, consiguen ir poco a poco humanizándose y consiguen tener los recuerdos que habían tenido. Entonces, todo el pasado que tienen les viene, o sea, lo recuerdan, y entonces el zombie protagonista pues resulta que poco a poco vas descubriendo que tenía un amigo que era un poquito más que amigo, que también se había convertido en zombie, y ahí hay una historia, una de las historias que cuenta la serie. Y luego, por otro lado, está el tema de que, claro, estos son zombies, y para un grupo de gente, para la mayoría de la gente del pueblo, que además era un pueblo que había sido el estandarte de la resistencia contra los zombies, pues estos siguen siendo zombies y se los tienen que cargar y no los quieren en el pueblo. Entonces las familias los tienen que tener escondidos, que nadie los sepa. Ellos se ponen maquillaje, se ponen lentillas, pero bueno, este tema, ¿no? Y está bastante bien, pero tiene un ritmo muy pausado, muy lento a veces, que no sé, a veces te dices, joder, necesitaba un poquito más de chicha esto, ¿no? Uh-huh. O sea, era un poco lento esto. O sea, que es como los inicios de The Walking Dead, ¿no? Sí, porque claro, lo que trata mucho son los conflictos que tienen interiormente los personajes de los zombies, porque vuelven allí, no los quieren. Luego el protagonista, pues bueno, su familia lo quiere, pero tiene una hermana que ha estado luchando contra los zombies y al principio reniega de él, no quiere saber nada de él. Poco a poco se la va ganando. Luego el amigo también es el hijo de uno que, digamos, del comandante de un grupo que mata zombies. Y claro, vuelve a casa cuando ha estado él matando a zombies que han vuelto. Y el conflicto con su padre, que no le quiere negar nada y tampoco quiere salir del armario, pero su padre le quiere obligar a matar a su amigo porque es un zombie. Tiene este tipo de cosas como muy interioristas, ¿no? Como muy de mente, muy interiores, ¿no? Uh-huh. Muy introspectivo. Muy introspectiva, sí. Entonces dices, bueno, vale, sí, pero cojones, esto es una serie de zombies, quiero ver un poquito. Sí, están empeñados en humanizar a los zombies, en darles un trasfondo social, etc. Sí, sí, entonces no deja de ser una novela con ese trasfondo de zombies, pero que bueno, que al final zombies, de los de cerebros, ahí salen dos, me parece. ¿Cerebros? En toda la serie salen dos o tres, no salen más. Pues vaya tela. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente que nos trae Cougar. Nos trae una película esperada por muchos, que no sé si habrás visto tú todavía, y es Stoker. De Park Chan-wook. No es un estilo Park Chan-wook. Es una versión en plan más deslavada. Tú piensas que vas a ver una típica película de Park Chan-wook y no ves ni a ese asesino que te promete ver, a ese ser maligno. No sabe transmitir la película durante todo el metraje eso que quiere transmitir. No, la persona que más transmite en la película es Nicole Kidman, que lo hace realmente bien. Y el tío, que es muy frío. Sí, Matthew Booth, es muy... Y se hace la película lenta, como que no pasa nada. Ha perdido un poco de su esencia. Sí que es verdad que es un genio a las cámaras, porque hay unos momentos, eso es muy disfrutable. Las transiciones de las imágenes y de las escenas son muy interesantes. Además, se hacen con la idea de que el espectador se quede con que eso ha sido un cambio que lo ha hecho aposta para que veas esa transición y lo bien hecha que está. Y además lo compagina muy bien todo con la música. La mezcla de la música es espectacular y la utilización de el fetichismo, utiliza los zapatos de una manera muy, muy fetichista, que durante toda la película estás diciendo, ¿por qué esos zapatos? Estás un poco pensando qué tienen que ver los zapatos en la historia y bueno, luego se desvela el por qué. Y me parece muy interesante también. Para los amantes de la trilogía de la venganza, pues aquí nos van a contar lo mismo. Eso es lo que hay que añadir. Y que no, Dani, esto no es una película de terror. No, tampoco. Tampoco. Mm. Es una película que quiere ser algo, pero no llega a ser un thriller porque dramático. No llega a ser tan intrigante. Es una mezcla entre un drama con unas cinceladas de misterio, pero muy poco, porque es muy predecible. Pero bueno, es interesante. Incluso con toques de asesino en serie, porque tiene algún toque de asesino en serie, psicópata, bueno. Bueno, y lo que que el guión es de Wentworth Miller, que muchos conocerán por la serie Prison Break, era Michael Scofield, y es su primer guión, y bueno, para ser su primera historia, está muy muy bien. Hombre, es un guión basado en una novela, que tampoco es un super mérito, pero bueno, la verdad es que no le veía yo en una película de Park Chan-wook haciendo de... No sé, sin enseñar su cara bonita, ¿no? Sí. Tú conoces esta película, ¿no, Abraham? Sí, no, o sea, os he oído hablar de ella un montón de veces, pero yo todavía no la he visto. Todavía la conoces, ¿no? Todavía no la has visto. No. Pues nada, continúa tú con algo que hayas traído. A ver, bueno, pues se ha finalizado la serie Vegas, protagonizada por Dennis Quaid y Michael Chiklis, que es una especie de procedimental ambientado en la época en que Las Vegas, los casinos de Las Vegas, las llevaba la mafia, ¿no? Y entonces está Dennis Quaid, que es un granjero local que acaba siendo sheriff, Y está Michael Chiklis, que es un mafioso que han enviado desde Chicago, de la mafia de Chicago, para que le mande sobrecitos por debajo de la mesa, ¿no? De lo que van recaudando. Y bueno, es un procedimental, o sea, son capítulos más o menos sueltos con una trama que sigue toda la serie, pero que la trama es muy básica. Es pues Dennis Quaid y Michael Chiklis, que están enfrentados uno al otro, pues porque uno es el sheriff y el otro es un mafioso, y al final pues hay momentos en que tienen enemigos comunes y se tienen que aliar contra esos enemigos, otras veces están a broncas. Y bueno, la serie se deja ver, lo que pasa que yo creo que está cancelada, que, o sea, solo hay una temporada, está cancelada, 21 episodios, y claro, dejan un final más o menos abierto, y esa es la pena. Y tampoco es que la historia de la serie propiamente dicha avance mucho, es bastante, está bastante estancada. Y bueno, pues para el que quiera ver una serie así tipo de investigación con casos policial, con un poquito de mafia, un poquito de tema de Las Vegas y tal, pues está bastante bien. Pero bueno, hay que saber eso, 21 episodios, cerrada. Pues sí, porque este sí va a ser una época, va a ser por la época de las series que se cancelan. Sí. Que se cancelan casi antes de salir. Bueno, pues a ver, Cugar, ¿qué más tienes tú para nosotros por aquí? Bueno, pues otra película que bueno, muchos igual todavía no han visto, es Maniac, de la que sale Elijah Wood, y es del director Frank Calfon. Y bueno, es una visión diferente de cómo ser un asesino en serie, porque realmente es como si el espectador fuera el asesino en serie. Solamente ves la mayor parte del tiempo las manos del protagonista, de Elijah Wood, y lo que va haciendo. Solamente le ves en los momentos en los que se refleja en un espejo, en un cristal, le ves poco. Y bueno, la historia él se dedica a restaurar maniquíes y bueno, tiene una serie de problemas psicológicos que vienen del pasado, que le obligan a vivir en un mundo en el que quiere hacer la maniquí perfecta, y pues digamos que va cogiendo pedacitos de cada chica que... Bueno, coge trofeos. No es ningún spoiler, porque realmente esto es un remake de los 80. No sé si a mucha gente lo habrá visto, pero lo que coge es la cabellera de sus víctimas. Ajá. Y lo que hace es eso, restaurar esos maniquís con partes de esa persona, y la recuerda, y es el cariño del abandono, porque esos maniquíes no le van a abandonar nunca, porque su madre la abandonó de pequeño. Bueno, la típica historia del psico-killer de turno, que lo más interesante, yo creo, de esa película, lo que ha dicho Cugar, es eso, la primera persona, porque no puedes hablar del papel de Elijah Wood, porque el papel de Elijah Wood es el tuyo. Ya lo comenté en el anterior programa, pero es que el primer golpe de efecto viene en la primera escena, cuando sí. Hace su primer asesinato, ¿verdad? Sí, ya te deja impactado y deja... Bueno, yo creo que se quedó toda la sala del cine sin respirar durante unos segundos, diciendo, buah, esta película promete mucho. Sí, esa escena es muy mítica, la gente cuando la vea es muy característica, porque ves en primer plano cómo atraviesas una persona, tú, desde el mentón hasta el cerebro. De muy cerca, cada asesinato es muy cercano, lo estás cerca, viviendo es dura la película. En una primera persona, y es muy, muy salvaje. Entonces eso es lo bueno de la película. No es para cualquier público. Sí que no. Echas un poco de menos ver más al actor principal, pero es una historia muy interesante y merece la pena verlo. Bueno, y aquí voy a romper un poco la armonía del programa, porque voy a saltarme el tema de que vamos a hablar, porque cuando vimos Maniac me di cuenta de que en algunos festivales el nivel de gafapastismo es extremo. Manda huevos que una película esté subtitulada. Me parece estupendo. En los festivales es así, y lo veo súper lícito, porque es la manera de ver la actuación del actor. Perfecto. Tanto como en la cara, como en los gestos, como en el tono de la voz. Me parece muy bien. Y sobre todo para las personas como nosotros, que sabemos algo de inglés, pues es muy fácil seguir una película, y más de terror, con subtítulos. Pero ya los huevos es tener que poner la película con subtítulos en francés, y luego debajo de la pantalla otra pequeña pantalla poniendo los subtítulos en castellano y la película en inglés. Yo ya no sabía dónde mirar. Te pones allí, te plantas y dices, ¿a cuál miro? ¿A cuál de las tres pistas del circo miro? ¿A la cabeza del que tengo delante? ¿Al subtítulo o a la película? Porque eso era indignante. Hombre, yo supongo que habrá sido porque no habrá, igual no han conseguido copia. No, si no está estrenada, igual todavía no han hecho copias con subtítulos en español o alguna cosa así. Los subtítulos por debajo de la pantalla de cine se está estirando mucho ahora en los festivales porque se les ha criticado a los pro versión original que rompes la armonía del encuadre y tal y cual. Claro. Pero claro, si lo sacas ya de ahí, sí, ya no ves nada. Es que no ves nada porque está tienes que abajo. Claro, tienes que llevar la vista de una esquina hasta la otra. Pues tienes que procurar coger fila de pasillo para asomar la cabeza por el pasillo y ver allí abajo los subtítulos. Sí, porque tienes que ver los subtítulos a través de las cabezas. Eso me ha parecido demencial. Pero bueno, ha sido una pequeña protesta que tenía que saltar y ha salido ahí de mí. Ya te has quedado a gusto. Me queda a gusto. Abraham, te toca. Yo como soy pro doblaje... Pero ¿qué hace? El Aya Book que hace un personaje así como el de Sin City, ¿no? Algo así, lo que pasa es que no llega a saber demasiado, ¿verdad? No, lo único que le ves es las manos y pues los nudillos machacados, unas manos un poco descuidadas por el suyas? Trabajo al sí, que... Sí, que tampoco le veías demasiado. Eso es, sí, ya, igual. Veías detalles. Pero claro, tiene una mirada tan perturbadora, porque es muy perturbadora la mirada esa fría que tiene, porque tiene frialdad y a la vez algún sentimiento que te da como pena, no sé cómo lo hace el tío. Sí, a veces da entre pena y miedo. Pena, miedo, asco, algo todo junto. Sí, es un poco extraño. Son 10 minutos los que aparece, pero la verdad es que los aprovecha bien, ¿eh? Sí. El resto, el protagonista eres tú. Bueno, Abraham, continúa. Muy bien, pues mira cómo hilo. Pues hablando de asesinos en serie, voy a hablar de otra serie, de Aníbal. ¡Ole! Aníbal, que a mí es una serie que me está gustando muchísimo. Me está gustando mucho. Bueno, Aníbal, hablar de Aníbal, pues es una precuela de todas estas películas de Aníbal Lecter que hay, que trata... El principal problema que tiene es que no trata de Aníbal, ¿no? Trata de... Sí, le da un enfoque muy interesante. Sí, es... o sea, Aníbal es un doctor al que consultan, pero el protagonista no es Aníbal Lecter, sino que es Will Graham, que es un analista... que tampoco es del FBI, pero que... Es un colaborador, les ayuda en los casos. Es el típico asesor del FBI. Sí, el típico asesor que... está es, que es tiene... un poco visionario. Sí, es que él tiene un poder, ¿no? Digamos así. Sí. Es que tiene un poder. Es, ¿sabes?, uno de esos, sí. Llega es muy rarito, es un tío muy rarito. Entonces él llega a la escena del crimen, echa un vistacito, mira las manchas de sangre y tal, y tiene una especie de rebobinado en su cabeza que rebobina hasta el momento inicial en el que ha pasado y... él sustituye al asesino y entonces él comete el crimen con todos los detalles, tal y como si fuera el propio asesino. Lo que, claro, a él le está volviendo medio tarumba, y tiene sus problemas mentales y tal, porque él, al fin y al cabo, él siente lo mismo que ha sentido el asesino y se transforma en él. Eso me parece bestial, porque es algo muy sencillo de giro de guión que le pueden sacar un provecho durante muchos capítulos y muy interesante. Solo con eso. Solo con eso ya tienen medio otras series no tienen temporada porque no saben ni qué hacer. Estos con eso se pueden tirar 6 o 7 capítulos perfectamente en tensión. Y es que el capítulo piloto, por ejemplo, empieza con eso. O sea, ya. Empieza con un rebobinado de esos que te quedas flipando diciendo, pero joder, qué bueno. Luego, también es verdad que eso cuesta pasta, es complicado de hacer y luego simplifican. Y los rebobinados son un poquito más sencillos, ¿no? No son todos tan complejos como en el piloto. Pero está muy bien llevada. Y luego, además, que me parece que mezcla muy bien el tema de capítulos sueltos, del tema de cada capítulo, ¿no? El asesinato de cada capítulo, el asesino de cada capítulo... con el tema general de que Aníbal Lecter aprovecha el conocimiento que le da el ser también consultor y el conocer todos los detalles de los crímenes para ser un imitador. Ya. ¿Sabes? Entonces Aníbal Lecter imita a los asesinos, pero este tío sabe siempre quién es, si es Aníbal, si no es, y ahora están a la caza de él, ¿no? Porque ya han descubierto que hay un asesino que anda copiando asesinos y andan a la caza de él, pero no saben quién es. ¿No? Entonces, y lo tienen ahí mismo, ¿no? Entonces, este juego está muy bien, muy bien. Además, Matt Mikkelsen hace un Aníbal Lecter muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y las muertes que salen son, bueno, bestias. Bestiales. Pero como que en la saga, claro. De una manera muy, muy cuidada. De asesinos que tienen están haciendo unos crímenes realmente novedosos e imaginativos. Sí. Mira, yo eso es lo que igual le achaco un poquito a la serie, que hay algunos asesinos en serie que no son reales, o sea, que hay, los asesinos en serie no se comportan así, ¿no? Ya, pero es que le dan un poco de dramatismo para como que... si fuera un asesino muy inteligente que cuida mucho, sí, las formas. Todos son asesinos que están muy por encima de la media. Le da un poco, yo creo que le da un poco de misticismo y de fantasía, ¿no? Que sean tan elaborados y tan, no sé. Y otro toque que me gusta muchísimo de la serie es que es el cocina. Invita a la gente a cenar. Y nunca sabes qué están cenando. Si será verdad lo que les dice que es. Además, o no. En el último capítulo es muy gracioso porque dice, bueno, he hecho un menú, no es para vegetarianos. Sí. Se acaba el capítulo y lo has visto. Lo jodido es que tú estás viendo lo que está cocinando y está cocinando. Además, siempre cocina vísceras, no cocina un filete de la pierna, ¿no? Él cocina hígados, pulmones, el corazón, pero le ves cocinarlo, todo el proceso, cómo ata el corazón, cómo lo prepara con sus verduritas, cómo lo mete en el horno. Y lo ves y dices, cojones, ¿sabes que es un corazón de una persona? Y te comerías un filete de ese corazón porque... ¿Y cómo lo disfrutan luego? Presencia. Sí, sí, porque es que además los invitados que tiene siempre le alaban. ¿Por qué es esto? ¡Qué rico! ¡Qué exquisito! Es levantar todos los mitos de Aníbal Lecter y mostrártelos como siempre. La verdad es que como siempre te los has imaginado, o cuando veíamos el cine de los corderos, te imaginabas este tipo de cosas, grandes cenas o con amigos muy cercanos en las cual le está entregando trozos de carne a sus amigos, ¿no? De gente que ha pasado por allí. Es muy fuerte, además, con ese refinamiento que siempre ha tenido él. Y es que Matt Mikkelsen, la verdad, es que da muy bien el papel. Y está por encima de todos, pero el resto yo creo que se crecen y lo hacen muy bien, porque el chaval este para mí es un desconocido y lo hace muy bien, ¿eh? Sí, y lo hace muy bien. De todas formas, cuando se centran un poquito más el capítulo en Aníbal Lecter, para mí que gana. O sea, el capítulo 7, por ejemplo, es prácticamente casi todo de Aníbal Lecter y gana el capítulo. O sea, bueno, a ver si no la cancelan, porque está ahí. Está ahí, de momento parece que no, pero está ahí la cosa. Ya, puede decantar en cualquier momento. Pero vamos a ir a pasar con otra película que tenemos por aquí. Cougar tiene una sorpresa. Pues sí, la película es Otro verano, del director Jorge Arenillas. También el guion es de él, junto con Juan Manuel Cuerda. Y bueno, es una historia que, para haber tenido un presupuesto limitado, oye, está rodada en un lugar y se crea una historia vista desde varios puntos de vista, que te tiene con una intriga durante toda la película. Estás pensando qué va a pasar, cuál será el desenlace, por qué hace el protagonista estas cosas. Y además el que lleva todo el peso, digamos, de la filmación, Pablo Chiapella, que también sale Verónica Perona, que tuvimos la oportunidad de conocer, Enrique Arbizu, que hace un pequeño cameo, y Ángela Villar, es decir, tiene poquito reparto, pues se convierte en una historia que te engancha desde el principio hasta el final, con unas cosas que no se habían visto. Nos recordaba un poquito al tema de los viajes en el tiempo, un poco como los cronocrímenes, pero hasta que no se desenlaza la película no sabes qué es lo que ha pasado. Es muy interesante. A mí me gustó la película. La verdad es que también tener al director allí ayuda, porque te puedes analizar con él lo que es la película y tus preguntas. Perdón. Y la verdad es que la evolución de la película, el guión y cómo se hacen los guiones, te das cuenta de que ese final de la película, hay mucha gente que lo ha criticado, yo hablo del final directamente, porque es criticable, porque la consecuencia del guión te puede llevar a decantarte por un lado o por otro, y la opción menos mala yo creo que es el final que tenemos, que a mí me gustó, ciertamente, que no es el final que... Yo creo que todo el mundo se espera otro final, algo diferente. Por lo que estamos acostumbrados hoy en día con lo sobrenatural y las posibilidades, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces, esta pequeña sorpresa o no sorpresa no está mal, a mí me gustó. Sí, pero la verdad es que fue una sorpresa. Vas con la película, te vas metiendo y estás a todo, las posiciones de las cámaras, cómo se ve desde el mismo punto en el tiempo, desde diferentes visiones, desde diferentes personajes. A mí me pareció muy, muy interesante Bueno, la historia realmente es de un hombre que pierde a su mujer y él todos los años hace el mismo ritual cuando la perdió, porque algo le bloquea en su cabeza que no se acuerda de algo todo. Hizo mal o tiene que hacer algo para que ella vuelva. Estoy intentando repasar todo lo que pasó. Es decir, apunta todo en cuadernos. Lleva ese día compré esto a tal hora, en tal momento le dije esto, todo. Imagínate, hay un momento que dice, siempre lo hago igual, ¿qué pasaría si lo hago desde otro punto de vista? Entonces ya empiezas a jugar en tu cabeza con los mundos paralelos o las realidades alternativas. Es un poco engañosa, pero está bien, está divertida. Es muy interesante. Bueno, vamos a continuar ya directamente con la siguiente. Le voy a dejar que repita turno a Cugar para que acabe con las dos españolas que tiene. Que la otra es El Cuerpo, que la vamos a quitar rápido. Sí. Porque realmente no está mal, pero bueno, cuenta tú primero. Pues bueno, es una película del director Oriol Paulo y bueno, vemos a Belén Rueda, a José Coronado, Hugo Silva, Aura Garrido, y bueno, parece que como que salga Belén Rueda, como hemos visto más películas en plan thriller, suspense o terror, tenemos ya una imagen en la cabeza de cómo puede ser la película. Pues no, en esta película Belén Rueda sale bastante poco. Sí. Es una historia que gira en torno a ella, eso sí, pero que tiene muchos errores, cosas que como que cantan mucho. Lo típico de ese es el asesino porque se le ve en la cara, porque es que lo está demostrando, porque se le nota. Sí, que te pone hasta nervioso el nivel de... Como estábamos hablando antes en voz en off, si a los de Following, a los del FBI les pasa de todo, al malo de la película... Al que es el supuesto malo de la película, sabes que es el malo, o no, y no intentan hacer nada para no demostrar que es el malo. Sabes que dices, tío, es como... vete a la cárcel directamente. Haces todo lo posible para que te. De repente ves un frasco, no sé qué, lo coges y te lo guardas en el bolsillo. No, te van a registrar qué haces metiéndotelo en el bolsillo. Cosas así que dices, venga, por favor, te pones a fumar y tiras la colilla. No la tires. Pues todo todas mal. Esas cantadas que igual precisamente el director ha querido hacerlo de esa manera, no tuvimos la ocasión de hablar con él sobre el tema, pero bueno, eso sí, va la historia y tiene un giro en el que estás dudando, será esto, será lo otro, pero bueno, es predecible. La historia te desvela un poquillo qué le pasa a Nicole Kidman, a Belén Rueda desde el principio, que ella es el cuerpo y el cuerpo desaparece, y ella es una persona muy bromista, millonaria y que puede hacer cualquier cosa, entonces... Bueno, no voy a contar mucho porque el que la quiera ver no se va a llevar ninguna sorpresa, pero tampoco va a perder el tiempo, no sé. Bueno, pues yo no la he visto, pero bueno, está bien. Si Belén Rueda es el cuerpo, será porque bebe mucha puleva, le va y está. Está peor que Nicole Kidman, no es capaz de expresar ningún sentimiento. No, la verdad es que en esta película incluso se la nota mayor, así como en otras no tanto... Yo sí que la he notado en esta película un poco, ya tiene achaque, sí. Un poco bajita. Una película muy dura, pero una película impresionante que a mí me dejó ahí postrado y destrozado también. Destrozado. Es La caza. La caza de Matt Mikkelsen también. Sí, también, ya que estaba con él. Es una película muy dura, muy dura. Es este hombre que con su cara, yo no sé cómo está, como decía Tony en la presentación, no sé cómo está currando en una guardería con niños. Pero no, bueno. ese no tiene cara de eso, ¿no? Porque, joder, la caza es muy buena. He visto Battle Royale, Bates Motel, muy buena también. A mí me ha gustado porque es sobre Hitchcock y tal. Y además que las adaptaciones que han hecho retro pero actual, ¿no? Pero metiendo cosas de los móviles y las cosas actual, pero a la vez los coches son antiguos. Ah, sí. Y sí, o sea, él tiene, creo que tiene un Mercedes de estos clásicos y salen con coches antiguos. Es como una remezcla de los dos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y está bastante bien llevado. Y luego que los actores dan el perfil, es una pasada, funciona muy bien, muy bien. A ver, otra serie, la de Da Vinci Demons. Cuéntame, que esa la tengo aquí unos cuantos un horror, un horror. A ver, yo la estoy viendo, es como una droga, te engancha, pero es un horror. Es que es como Spartacus, ¿no? O sea, es del estilo, no tiene nada que ver con Leonardo ni con Da Vinci ni nada, pero... poquito esperpento, pero bueno, está bastante bien. Y nada, que os dejo. Pues nada, Abraham, venga, muchísimas gracias por estar en lo que hemos visto durante la semana. Vale, saludo. Chao. Adiós. Bueno, Cugar y yo continuamos, seguimos con... Sí, continuamos porque hemos visto tanto, tanto que tenemos para rato. Tenemos mucha cantidad todavía. Hemos visto Oz. Oz. Oh, cuenta, Oz. Cuéntame, Cugar, ¿qué tal Oz? Pues, sinceramente, pues me pareció un poco... Se me hizo pesada de ver. Me pareció un poco rollo. La película iba despacio, está muy sobreactuada precisamente pues para dar ese toque. Es muy visual, entonces es una película yo creo preparada para verla en pantalla grande y si puede ser en 3D, mejor. Porque hay muchísimas imágenes preparadas para eso, entonces la película la disfrutas al 100% viéndola en esas condiciones. Si la ves sin 3D, pues pierde bastante, porque las escenas y los efectos especiales están muy preparados para ello. La historia te cuenta pues cómo llegó el Mago de Oz a ser el Mago de Oz. Y bueno, yo creo que le falta un poquito de gracia o de humor, sí, es que para hacerla tiene, igual más amena. El humor que tiene es demasiado infantil, sí. Está enfocada demasiado al público infantil, no tiene demasiado donde agarrarse cualquier persona adulta. Porque trabaja mucho con el 3D agresivo. Si no la ves en 3D, todos esos efectos te los pierdes. Te lanzan cosas a la cara y hay ciertos momentos que son, pues eso, para que los veas así. La batalla sí que merece la pena ver porque es muy visual, es muy sorprendente cómo se lo monta para organizarlo. Sí, enlaza muy bien con la película clásica. Sí, para que haya, bueno, las puertas abiertas para una segunda parte. Sí. Cuando Dorothy llegó a Oz. Pues sí, porque puede estar... Bueno, a ver qué puede... Pero bueno, hacer. Yo creo que le tendrían que dar un poquito más de empuje a esa película, ¿eh? Porque la veo muy floja. No nos ha gustado. No, bueno, muy pues floja. La siguiente que tenemos por aquí es otra secuela. La ¿sí? quinta parte, además. La quinta parte de La Jungla. Este McLean no para. Los primeros 20 minutos de película son acongojantes. Se cargan todo Rusia. Qué persecución, qué manera de romper. No, bueno, allí no hay paro porque tienen que estar construyendo y arreglando coches y todo lo que destroza. Llega McLean y arrasa con todo. Vamos, ya no hay Rusia. Ya no hay Rusia. Se la ha cargado John McLean. Pues sí, la verdad es que a mí lo que más me ha gustado es eso, la acción que hay, que es desproporcionada. Ajá. Pero John McClane ya no es lo que era, ¿eh? No es lo que era, pero bueno, tiene un digno sucesor. Mantiene el me tipo. Me encanta la actuación de este coprotagonista que hace de hijo de John McClane. Bueno, está bien. Pues yo le veo muy en el papel. Tiene un cuerpo así de tío duro y no se le da mal recibir golpes. Los ojos son muy parecidos a los de Bruce Willis, pues... Le han buscado una persona con cierto parecido. Y bueno, pues es un tío duro que ha estado, yo creo, que a la altura. Le habíamos visto en series de televisión como Spartacus. Y creo que ha sido un digno rival para Bruce Willis en esta película. No lo han hecho mal. Había escenas, además, que estaban sincronizados a la hora de correr y esconderse. Les he visto muy compenetrados también a ellos dos en pantalla. No les he visto mal. No tienen mal feeling. Vamos a continuar, porque no tiene mucho más de sí. La jungla es un poco limitadita, muy mismo. Corta. Pues eso, un pasatiempo. Uh-huh. Elementary. Cuéntame. Esa gran... serie, qué descubrimiento. Pues para los que ya la han visto, pues es otra nueva serie de Sherlock Holmes, pero Watson es una mujer interpretada por Lucy Liu, que le da un aire muy fresco porque ella es cirujana y entiende de medicina, entonces le da una visión diferente a todos los casos que lleva él, y a ella le acaba picando el gusanillo de lo que está haciendo Sherlock, de investigar, de averiguar cómo han pasado las cosas, y al final se convierte en, pues eso, en una pareja muy, muy inusual. Él siempre desde su personalidad tan rara, que pues tirándole pullitas a ella, haciéndole, no perrerías porque es todo en un tono gracioso, pero bueno, la juega mucho con ella y a ella le gusta ese juego. Yo creo que esta serie a mí me está gustando por el momento y cada vez me ha gustado más. Es una serie que me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser una auténtica bazofia. Es que tiene, porque es un auténtico remake de la BBC, porque tiene al Sherlock, que es muy, o intenta ser muy parecido, muy tecnológico, con búsquedas en Google, con es drogadicto y todo este tipo de cosas. Las han extrapolado de la serie de la BBC aquí, pero también han cogido lo mejor de las series de policías de Estados Unidos. La relación con el policía, el compañero del policía, el grupo, el equipo. Y el hecho de que te explique cada caso, cómo ha llegado a esa conclusión, que muchas veces en las series pasa igual desapercibido. Esto ha sido así, ¿por qué te lo has imaginado? ¿Cuáles son las pistas o los indicios con los que has llegado a esa conclusión? Entonces, es muy interesante porque al final vas investigando con ellos. Entonces yo creo que es una serie que merece la pena darle una oportunidad. ¿Y qué más tienes por ahí, Cugar? Ya pues, acabando. He tenido el disgusto de ver Despedida de Soltera. Pues sí, es un disgusto. Yo pensaba que iba a ser algo como La boda de mi mejor amiga o algo así, en plan cómico, de humor. Y no me reí para nada. Me pareció una copia un poco absurda, muy drama. Vamos, que no me reí. Es que no, ni siquiera me dio por sonreír. Se intenta ser un poco como La cosa más dulce, algo así, con la de Cameron Díaz. Sí, pero acaba siendo un rollo, un drama, una persecución y no en tono gracioso. Sí que hay algún golpe, pero muy flojo. La verdad es que se queda muy, muy corta. La verdad es que si queréis reíros, no veáis esta película. Y para sus heces, la siguiente que tienes por ahí, que es El último desafío con Schwarzenegger. Menudo tostón de película. Un policía fronterizo, que es en este caso Schwarzenegger, intenta parar a un tío que es Eduardo Noriega, que va en un coche a toda velocidad. Y la verdad es que es la persecución. Es muy triste ver a un héroe de los 90 en una situación así, sinceramente. Es duro. Pero bueno, a ver si sale de ahí y nos hace Terminator 5 y Conan. Y bueno, a ver si se pone en forma, se estira un poco, porque vaya tela. Y bueno, ya esto es todo lo que hemos visto durante esta semana larga que hemos recuperado a Cugar. Así que, pues nada, lo dejamos aquí y seguimos con el podcast, amigos. Una sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo de Argente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Hoy el emperador os va a traer un gran clásico de los 80, Regreso al futuro. ¿Sabíais que en principio la máquina creada por Doc M. Brown no era un DeLorean, sino una nevera? sin comentarios. No, muy mal, muy mal. La calle principal que se usó en la película para recrear Hit Valley fue el mismo que se usó para Gremlins. En la película Marty McFly tenía 17 años, mientras que Michael J. Fox tenía 7 años más, o sea 24. Pero debido a su altura parece que dio el pego. Al principio de la película, el protagonista va al instituto en monopatín y en un momento se ayuda agarrándose a la parte trasera de un todoterreno. Quien conducía todoterreno era el señor Steven Spielberg. Nah, muy mal, muy mal. ¿El perro de Doc iba a ser al principio un mono? Nah, muy mal, muy mal. Se dice que la idea original es de uno de los guionistas, que una vez viendo el anuario escolar de su padre se preguntó ¿qué hubiese pasado si yo hubiera ido a clase con él? Vaya pregunta te hacías, hijo. Nah, muy mal, muy mal. En la escena en la que Marty está en el pasado y despierta en la casa de la que luego será su madre, esta le llama Levi's porque lo pone en sus calzoncillos. Originalmente es Calvin Klein como le llama, pero en España no era conocida esa marca y por eso se tradujo como Levi's Strauss. Algo absurdo porque para los años 50 los vaqueros Levi's eran de sobra conocidos. Nah, muy mal, muy mal. En un principio el papel de Michael J. Fox lo iba a hacer Eric Stoltz, ya que Fox estaba rodando la serie Enredos de Familia, pero finalmente pudo compaginar los rodajes. También se comenta que Marty McFly utiliza zapatillas de velcro en 1955 y no se fabricaron hasta 1966, pero resulta que en una escena suprimida del guion original, Doc en los 80 le metía ropa en una bolsa, zapatillas de velcro y una Playboy incluida. Nah, muy mal, muy mal. ¡Esto es Esparta! No, no, Leonidas, esto es la guarida de Kovac Podcast, donde cada viernes en iVoox te daremos la mejor solución a tus ratos de tiempo libre con nuestros expertos en cine, música, series, coleccionismo, videojuegos y mucho más. Otros ya lo han hecho, ¿a qué estás esperando? ¡Mira, Adrian! ¡Lo he conseguido! Bienvenidos a La Guarida. El programa va a comenzar. Te proponemos un grato viaje a lugares lejanos y sin pagar. Nos llevaremos a las... Bueno, pues comenzamos otro especial. Este especial de esta semana va a ser un poco diferente. Vuelve Cougar a la guarida y todo cambia, todo cambia. Antes estábamos hablando la semana pasada de películas, pero ya ahora va a ser un poco de los 90. Cuéntanos, Cougar, ¿de qué vamos a hablar en este especial? Pues en principio, hola a todo el mundo otra vez de nuevo. Nunca me fui de la guarida, siempre estuve oculta en su cueva. Y bueno, la idea de hacer un repaso por los 90 es pasar por las películas míticas que había en esos momentos, las series de televisión, un poquito pues por esos programas que marcaron un antes y un después en los programas televisivos, el refresco que se bebía en los 90 o los dibujos que veíamos en los 90, un poquito en plan nostálgico. Sí, vamos aquí a hablar unos cuantos puretas de lo que cada uno sentía o hacía en los 90. Ah, no, sí, yo me he tenido que documentar en todo. Sí, sí. Claro, sí. Yo no llegaba para esa época. Tú eras muy joven. Sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar presentando a la gente que tenemos aquí para el especial y tenemos, vamos a empezar de izquierda a derecha. Tenemos a Elena a nuestra izquierda. Muy buenas, Elena, otra vez por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dispuesta a traer la nostalgia de los 90, aunque tú eres un poco joven, ¿no? Yo me pillo ahí en época muy joven, pero sí tengo buen recuerdo porque yo desde que nací me puse delante de la tele y no me separé de ahí, pues, y al cine, así que... Está bien, diferentes puntos de vista, seguro que algo bueno nos traes. Sí. Y luego también tenemos aquí en el centro de la mesa a Daniel Ferrer de nuevo en La Guarida. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí recordando, sobre todo cuando ha dicho Cuga lo de las bebidas, ¿o corréis de la Cherry Coke? ¡Joder! ¡Por supuesto! Pues está en la lista. Y luego también tenemos aquí un recuperado de la guarida del Sith, Abraham Hitorzo, que le trae pues esto un poco de largo, ¿no? Los 90 te pasaron. Estoy yo ya un poquito crecidito ya para los 90 ya. Pero bueno, aquí es que a mí casi me habéis cazado, que yo pasaba por aquí. Pero bueno, aquí estamos, a ver qué podemos hacer. Seguramente recordaremos un montón de cosillas y surgirán un montón de cosas según vayamos hablando. Todavía me acuerdo cuando estabas en la puerta de la guarida pasando frío y ahora tienes que pasar por delante para que te agarramos por ahí. Ya ves, pues sí, sí. Pero bueno, a ver qué tal se da el retorno de la guarida, a ver qué tal. Pues nada, vamos a comenzar entonces. Yo creo que vamos a empezar primero con el resto de la gente y acabamos con Cougar, porque Cougar tiene para rato. O lo intercalamos, ya veremos, depende con la cara claro que me sí, mire. Hombre, claro que sí. Vamos a empezar entonces por Elena. Vamos a ver qué es lo que más le impactó a Elena de los 90. Pues, a ver, teniendo en cuenta que en el año 90 yo tenía 5 años, pues, lógicamente, mis recuerdos son sobre todo de las películas Disney. El impacto fue fuerte, entonces, claro. Hombre, claro, pero es que, claro, bueno, todo el mundo sabe que Disney volvió a resurgir de sus cenizas con Ave Fénix, con La Sirenita. Pero yo me voy a quedar con los tres clásicos siguientes, que eran La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Además, pegaron muy, muy fuerte, porque El Rey León creo que fue, además, un antes y un después, aparte de todos los clásicos que ya conocíamos, con El Rey León se desbancó totalmente. Aquí hablamos mucho de los clásicos Disney, Dani lo sabe bien, y El Rey León para muchos de nosotros es una de las más grandes películas de animación. Pero cuéntanos tu experiencia, Elena. Bueno, yo mi primera experiencia, bueno, la primera no, la experiencia clave para mí fue La Bella y la Bestia. Yo tenía completamente rayada la cinta de La Bella Durmiente del videoclub del pueblo. Pero ya con La Bella y la Bestia fue lo más. O sea, me compraron la película en VHS, los muñecos los tenía todos, me faltaba el castillo, pero en mi casa no me lo quisieron comprar. Y bueno, luego pues decir que La Bella y la Bestia fue la primera película nominada al Oscar a Mejor Película, o sea, la primera película animada. Uh-huh. Y eso fue muy, o sea, eso ya abrió todo el abanico de luego de siguientes estrenos que también se estuvieron nominados y ganaron Oscars. Y bueno, que ganó también el Oscar a Mejor Canción y Banda Sonora. Y vamos, yo recuerdo, yo las canciones me las sabía de memoria todas, bueno, la película entera me las sabía de memoria. Luego había cromos, lógicamente también hice el álbum de cromos y fue el primer álbum de cromos que hice y me sabía toda la historia que contaba el álbum de cromos. O sea, para mí fue un boom. En mi casa estaban de mí hasta las narices, pero es que tenía en el 90, fue en el 91 cuando llegó, pues yo tenía 6 años y bueno, ahí fue dándolo fuerte. ¿Y conservas ese álbum de cromos? Sí, sí, está guardado. ¡Oh! Eso es una reliquia. Yo tengo que pero contar. Con las paginillas ahí como ya destrozaditas. Sí. Yo tengo que contar una anécdota de abuelo Cebolleta, de cómo vi yo La Bella y la Bestia en el cine, porque yo me colé para entrar a ver La Bella y la Bestia en el cine. No se dice. Yo fui ahí todo gamberro, en plan niño kinky de Bilbao, al cine, a colarme, empujamos ahí. Va, yo no voy a pagar por una película de dibujos animados de niñas. Y fui ahí todo chulo con mis amigos y nos colamos ahí. Nos reíamos de todo, tiramos las palomitas y acabamos llorando. Nos encantó la película. Así éramos de moña. Te estás emocionando y todo. Lo que habría que decir, que ahora que lo dice también Elena, el videoclub. El los 90 fue el gran apogeo del videoclub. Sí, qué grande los videoclubs, Hombre, eso hizo que mucha gente esperara las películas Disney y esperara mucho tiempo. Sí, pero la gente veía mucho cine. Ibas ahí y te alquilabas la película, era un ritual. Todos los amigos, venga, vamos a alquilar una peli. Y todos o viendo en casa una película del videoclub familiarmente. A ver, una anécdota. ¿Alguno de vosotros viendo una película en los 90? Es que siempre cuento la misma, pero es que mis padres me fueron a llevar en el 92 JFK. ¿Qué años tenías tú? Ya lo sé, pero es que es impactante. Es que la pusieron ayer por la tele y no podía verla. O sea, vi un rato Bobby que la ponían antes y no puedo. No, es que me ha marcado, no puedo. ¿Y tú, Abraham? Yo es que de los 90, sí, que me marcase... Creo que fue ya los finales, que fue Matrix, que creo que, bueno, yo creo que nos marcó un poco a todos, ¿no? Sí, es cierto. Y además sí. Tiene toda esa estética de los 90, de las chupas de cuero, de todo ese ambiente de los 90, ¿no? Y, yo creo que esa nos marcó mucho a todos. Y me acuerdo de ir con los colegas a ver Matrix al cine y quedarme ahí extasiado. Y luego largas conversaciones de la pildorita. ¿Tú qué pildorita te tomarías de las dos? Y bueno, esas cosas. Hablando de eso, esa moda se ha arrastrado hasta ahora. La moda de los 90, de las chupas de cuero, de Matrix y todo eso, ¿eh? Sí. Porque luego encima Blade también estuvo con ese tipo de moda y bueno, ya empezó todo el cine así. Sí, Underworld seguramente también, ¿no? Sí. Hombre, yo la mayor anécdota, bueno, la anécdota del cine es que fui a ver 7 veces Titania al cine. ¿Siete veces? Sí, porque no me comía un colín. Y todas con las que salía le pedían ir a ver Titania. Y me encanta la película, pero la verdad que aquella época le pillé un poco tirria, porque claro, además hacían el corte en mitad de la película y como no hubiera buen feeling, te quedaba ahí un cuarto hora mirando, diciendo, me acabo de gastar dinero y encima no voy a comer un colín. Es que además 3 horas. Ahí 7, o sea... 7 3 horas del intermedio incómodo encima. Un día de tu vida viendo Titanic para ligar. Uy, Dani. Sí. Y sin recompensa. Eso te digo, y no conseguir nada. Sí, eso ¿cómo lo que peor. No, ¿cómo que no? Disfrutar de ese clásico de James Cameron. No, sí, sí. Pero es que, Elena, en aquella época no es como ahora, que te tragas películas 3 horas seguidas. Es que había un corte en medio. Ah. Eso sí, en todos lados había el mismo corte. Pero, tío, te quedabas ahí en mitad y como te digo yo, y como no hubiera eso, tú decías, me he gastado dinero, encima no me habla. Pero en verdad, una gran película, simplemente digamos que le cogí un poco manía en aquella época. Y te arrimabas un poco y miraba para otro lado. ¿Y tú, Dani, jugar? Que en JFK también había parones. Es verdad, verdad. Es que ya ni parones en los cines, antes sí había. Joder. Pues yo, mi anécdota en el cine fue con Parque Jurásico. Ah, sí. Ver en pantalla grande los dinosaurios, que impresionantes en la pantalla. Era ver en una película toda la fantasía que hubieras querido ver. Y te transmitía todo, la banda sonora que te envolvía, estabas dentro y decías, ¿será posible? Y no te informabas en aquel entonces mucho y decías, ¿será posible que puedan volver a crear dinosaurios? Me pareció un antes y un después. La verdad es que esa película, a ver, ha habido un montón de oleajes. En cuanto a efectos especiales y todo, era lo más. Yo me acuerdo cuando salió esa película... A la gente no le gustaba realmente. Luego empezó otra vez a coger un poco de carisma con el tiempo. La gente la revisionaba y le empezó a gustar otra vez. Y ahora vuelve otra ola que la están llamando otra película sobrevalorada de Spielberg. Yo la verdad es que estoy siempre he sido anti-oleajes de estos, sobre todo de ahora de internet. Pero yo creo que siempre ha sido y siempre será una película que transmitió magia en su momento de una manera que no transmitieron otras películas. Y además es que ha envejecido muy bien y la idea no es descabellada de encontrar un mosquito enganchado, o sea, metido en el ámbar y sacar ahí el ADN. Era una teoría súper interesante. La verdad es que sí, y Michael Crichton estaba ahí. Y luego además, ya años después, veías Perdidos y decías, mira, por ahí corrían los dinosaurios, porque todo se grabó en Hawái. Sí. Y además es que es una película que se ha intentado... catalogar, ¿no? Meter dentro de algún género. Y es que une muchos géneros. Entonces parece como que no gusta a los amantes del terror porque no es solo terror. A los amantes de la aventura porque no es solo aventura. Es que es terror, es aventura, es un montón de cosas. Suspense, es un montón de cosas. Hay una cosa que, bueno, últimamente se hace mucho y es buscar los errores de las películas y hacer un vídeo de en menos de 3 minutos los 60 fallos de tal película. Pues hace poco hicieron uno de Parque Jurásico. Y es verdad. Todos y cada uno de ellos tienen, bueno, posibles justificaciones o no. Pero hay uno, que es verdad que yo siempre lo he dejado volar por la imaginación, porque da igual, estás viendo una película de dinosaurios, pero cuando sale el Tiranosaurio Rex, una de esas veces que sale el Tiranosaurio, ves que en el otro lado no hay un acantilado y de repente cuando bajan ellos hay un acantilado. ¿Os acordáis de ese momento que están ahí con el Tiranosaurio Rex que les persigue? Sí. De repente bajan. ¿A dónde bajan? Sí. ¿Desde cuándo se ha creado ese acantilado? ¿En qué momento? Pero lo mismo era, estaba uno embelezado con los... Claro. Es que no te fijas en esas nimiedades. No. Y Spielberg lo sabía. la verdad es que... Es un pequeño detalle que me hizo mucha gracia, que sí que es verdad que lo pasas por alto por eso, porque la magia del resto yo creo que te encantaba. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos por ahí? Ya vamos a pasar por el siguiente punto. Dani, tú creo que tienes por ahí el cine de acción, ¿verdad? Sí, el cine de acción de los 90, seguramente el mejor cine de acción que hemos podido ver en las últimas décadas. Mucho mejor desde ahora, por supuesto. Y traía peliculones como, y voy a hacer unos pocos, ¿vale? Después si queréis comentar lo que queráis, La Jungla 2, Alerta Máxima, Terminator 2, Mentiras Arriesgadas, Hit, el Club de la Lucha, El Matrix, ha dicho antes Abraham, Salvador Soldado Ryan, y voy a decirlo en latino. ¿Sabes qué película de Los Imperdonables? ¿Los Imperdonables? ¿Serán Los Intocables? ¿Serán Los Intocables? No, tampoco era la de Clint Eastwood, la del oeste. Ah, Unforgiven, sin perdón. Sin perdón. Que en latino es Los Imperdonables. Joder. León. Bueno, meterla dentro del género de acción a Sin Perdón no la metería yo, ¿eh? Es más bien western. Más bien western. Sí. ¿Moderno? Ahora sí. Sí. Bueno, he cogido una lista de Cinemanía y todo. Que... Sí, ha metido ciencia ficción también por ahí un montón. Sí, pero bueno, tiene acción. Tiene acción en la ciencia ficción y Matrix puede ser una película de acción. Podría ser, sí, entra dentro del género. Pero bueno, que la verdad que ha dicho unos cuantos peliculones como El Club de la Lucha o Hit, que sí que son películas de acción muy buenas. La Jungla de Cristal 2, yo siempre la defenderé a muerte. Yo la verdad siempre la defenderé a muerte aunque la gente la odie. ¿Pero por qué la odia? No entiendo. Pero si es buena. Pues a mí me encanta también. No sé, claro, pues. Es buenísima. Abraham, ¿tú qué opinas? Yo opino que es mejor la 1. ¿Qué le vamos a hacer? Es que el problema es que la comparación está ahí, ¿no? Pues pierde. Pero bueno, que dentro de que cabe mirándola como una película independiente tampoco está mal, ¿no? A mí me parece una película de acción bastante interesante dentro de lo que, bueno, a Daniel encanta el cine de acción de los 90, que creo que es verdad que sí que tiene cosas mejor que ahora, pero yo creo que el cine americano de acción de los 90, porque luego ha habido cine de acción de otros países muy bueno, el francés, el coreano, hay cine de acción muy bueno. No, yo lo que también me gustaría que comparar ahí es los actores de acción de aquella época, o sea, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Steven Seagal antes de que nada se le diera la parte de arriba del cuerpo. Pero vamos, o sea, sí, y ahora compararlo con los de ahora, que no son malos, no voy a decir lo contrario, pero Jason Statham, Dwayne Johnson, no sé, patina un poquillo el tema de ahora, ¿eh? Hombre, sí, no tiene grandes héroes de acción, pero se están forjando ahora unos majos, yo creo. A mí Jason Statham sí me parece que sigue la línea de la de acción de los 90. Es de lo poco, sí. Ah, sí que de Rock es que haciendo la de las hadas de los dientes, pues ahí bajo el listón mucho, igual que Vin Diesel. Pero ya Schwarzenegger también en los 90 hizo Poli de guardería, los gemelos golpean dos veces, Junior hizo cada cosa. Ya, pero iba vestido de hada, de Rock, ¿vale? O sea, de hada. Es que yo, por lo menos el otro iba con tirantitos. A The Rock yo le he visto hasta los pezones movidos de sitio, bueno, o sea que... También hay que ya decir que todos los héroes de acción se venden, incluso Stallone se creyó bueno durante un tiempo e hizo Copland, o sea que... Es que también se creen demasiado muchas veces, y Wesley Snipes, otro que cayó en redondo. También intentan hacer cosas buenas y... Que no, sois héroes de acción, quedaros ahí, poco más. Yo, la imagen que... A mí la imagen que me queda es la de Pierce Brosnan en ABBA. Al final. Eso ya no lo podré olvidar en mi vida y tendré pesadillas para los restos. Me lo encontraron hace poco, que grande. Es grande la película. Yo, a mí me gustó la de ABBA. Es más, que haga una segunda parte, la deseamos todos. Pero en la misma isla, con los mismos colores. Bueno, Abraham, no sé si te habrá dado tiempo a pensar en algo, pero no sé. A ver, algo hemos pensado. Estaba pensando si traer lo del Guggenheim, que para nosotros de Bilbao aquello fue una revolución. Hombre, pues cierto es. Bueno, y la polémica, toda la polémica toda que había. Toda la polémica que hubo, sí. Con todo el dineral aquel que se metió por parte del gobierno vasco, todas esas cosas que se movieron ahí extrañas. Y bueno, el Guggenheim. Pero bueno, no voy a traer el Guggenheim, voy a traer Expediente X. Hombre. Que es un estandarte de los 90, porque comenzó a emitirse en el 93 y terminó a emitirse en el 2002, ya sin Mulder, sin Scully, ya no quedaba ni Dios al 2000. Y cualquier día ponías la tele a las tantas de la mañana y estaban dando Expediente X, reposiciones. Yo, sí, yo pero solo, muy grande yo la solo serie. Recuerdo el primer episodio y algunos sueltos, la verdad es que no me engancho. Yo sí que la seguí. Pues yo estaba enganchadísimo a esta serie. Bueno, y esta serie que es de Chris Carter, que no había hecho así mucha cosita en cuanto a series, pero bueno, le dio ahí la Fox la oportunidad de hacer una serie, entonces ahí junto el rollo de los extraterrestres, que además había un mogollón de estadounidenses que creí que siguen creyendo, ¿no?, en todo el tema de que los extraterrestres están aquí y eso. Lo mezclo un poquito con las intrigas estas tipo Watergate y creo una serie que está muy bien, en la que, bueno, todos los que la conocéis, ¿no? Dos investigadores, David Mulder, que es David Duchovny, y Scully, que es Gillian Anderson, pues andan ahí a la busca y captura de cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Además, a mí me gusta mucho esa relación que hay entre los personajes, ¿no? Porque Scully era una doctora y era la que tenía que controlar a Mulder, porque Scully era católica y era muy poco creyente en todos estos temas, y porque era una científica, y Mulder era todo lo contrario. Mulder veía enanitos verdes por todos los lados y extraterrestres. Sí, pero ahí poco a poco se iba cociendo una tensión sexual entre los protagonistas, ¿eh? Sí. Además, llegó un punto en la serie que era a ver si arranca. Una serie sin tensión sexual, y sobre todo si son del FBI, que tiene que haber alguna tensión sexual. Porque eso, si no, no. Es más, Bones, no cuajan. Bones, por ejemplo, cuando ha perdido la tensión sexual, se vaya a la mierda. Sí, lo ha perdido. Que recuerdo que cuando veíamos mi hermano y yo Expediente X, mi padre llegaba y decía: a ver, vais a tener que dejar de ver esta serie porque vais a empezar a confundir la realidad con la ficción. Y luego decíamos: que no, papá. ¿Tú no sabes lo que ha pasado ahí en el Área 51? Que esto es verdad. Vale, de Roswell es verdad. Sí, estaba muy preocupado el hombre, la verdad. Es que veía tanta cosa ahí extraña que no. Pero luego al final sí que nos dejó súper bien. Bueno, yo creo que siguiendo por las series, me gustaría que. Como Cougar tiene una pequeña lista y la verdad es que hay algunas que me gustaría comentar. Quiero comentar dos por encima ahora mismo. Una de ellas es Matrimonio con hijos. No nos pongamos todos a cantarla porque algunos ya han aprendido lo que es el lag. Y es muy políticamente incorrecta, además, muy políticamente incorrecta. Yo creo que hoy en día una serie así sería difícil. Es una de las mejores series que ha habido en la televisión de humor, yo creo, de todos los tiempos, sobre todo americana. Nadie entendía ese matrimonio, ni esa relación, ni por qué no se separaban, ni por qué seguían juntos. Y ese cardado. Sí. Como eran americanos. Y es malo. Él era como Homer Simpson. A mí me recordaba a Homer un montón. Pero mejor. Sí, pero mejor, pero esa imagen de él en el sofá. Sí, exacto, con las manos encima de las rodillas. Ahí todo sí, las piernas, las piernas abiertas. Dando dinero a todo el mundo. O sea, yo siempre me acuerdo de lo que es la intro de la canción. Y es que es patético el tío. Es que encima trabajaba, vendía zapatos. Y me acuerdo que era un fetichista con las mujeres y los zapatos y los pies. Y se le iba la olla. Era brutal esa serie. Es más, lo que yo que. Ahora en Modern Family, que hemos recuperado al actor principal, que seguramente es de lo mejorcito que tiene también Modern Family, que se ve que ese actor desapareció con aquella serie y ha vuelto a aparecer hace poco. Sí, lo mismo ocurrió con ella también, que está ahora en Hijos de la Anarquía, ¿no? Padre de Jax, también, que hace un papelón. Y luego también de humor, yo creo que de esa época. El Príncipe de Bel-Air, deberíamos de comentar algo. ¿No? Friends también. El Príncipe de Bel-Air era la serie que luego fue sustituida en Antena 3 por Los Simpsons, que era la que ponían a todas horas. Y que pasaban cosas tan extrañas como que la tía de un capítulo a otro era otra actriz. La madre. Que desaparecía no sé quién de un personaje de la serie, sin además, más. Además, esta serie creo que entró casi al mismo tiempo que se empezó a ir aquí en España, el hip hop, el rap. Cierto. Y pegó muy muy fuerte cuando llegó el protagonista de esta serie, que vestía diferente, que era un revolucionario, por así decirlo, y que llegaba cantando rap, y que era un movimiento que pegó muy muy fuerte. Además, a la par empezaron también Criss Cross y MC Hammer. Sí, hubo un movimiento muy fuerte. Hubo un movimiento muy fuerte cuando llegó el Príncipe de Bel-Air. Oye, enlazando directamente con Will Smith, yo sé que no tiene nada que ver, pero Will Smith en los años 90, la primera película que protagonizó así de un cierto renombre fue Dos Policías Rebeldes, que dirigió mi querido Michael Bay. ¡Explosiones, Michael Bay! ¿Pero cómo llega siempre a Michael Bay, tío? Es como Kurt y Star Wars, pues es Danny con Michael Bay. Todo tiene relación. Va asociando cosas hasta llegar a Michael Bay. He dicho, Will and Me. Dos policías rebeldes, Michael Bay. Además, fue su primera película, la primera que dirigió. Cierto. Pero bueno, y una de las mejores que tiene, porque. No, la segunda aún mejor. Bueno, de todos modos, yo siempre recordaré la sensación de esas Nike Air de los 90. Y la Reebok de Pam. Que las hinchabas ahí, ñiqui. No sé qué sensación daría en el pie. Una chorrada como un piano. Notabas como presión, ¿no? Sí. No sé, mis hermanos la tenían y no. Nunca subí. O sea, claro, tenían el pie una marca más grande que la mía y no, nunca entendí. Yo le daba, pero no. No llegabas a sentir esa sensación de presión en el pie. Digo, no tengo ganas de jugar al básquet, no. Bueno, pero como veías a los famosos allí en los partidos hinchándose las pelotitas de los pies. Y las Nike Air y decías, ojo, esto es como para volar. Además, salía Jordan ahí abierto de piernas volando. Oh. Air Jordan, ¿no? Sí. Pues que los años 90 fueron los de Jordan también. Claro. Sí. Fue con Space Jam y todo, madre mía. Qué peliculón Space Jam, por favor. Lo vi en la tercera fila del cine. Pero aún así es espectacular. Sí. Son puntos. Si queréis cantamos con Cougar ahora Believe I Can Fly. No, a ver, yo tengo que reconocer que a mí Michael Jordan me encantaba como personaje y a mí la película me gustó por eso, por él, porque era un personaje que, coño, lo ha ganado todo, sigue siendo tan sencillo y se mete con los dibujos animados. Un poco vergüenza ajena también, pero se puede confundir, ¿no? De los 90 también era la de Michael Jackson, la de la película, no, era Moonwalker, de... ¿no? Moonwalker. No, de los finales del 80, ¿no? Sí, creo que sí. Pero hizo otra, yo creo, ¿no? Bueno, no sé. No, yo creo que no nos castigó Maya. Pues a mí me gustó mucho. A ver, en los 90 todo el mundo esperaba impaciente que Michael Jackson sacara su vídeo y se publicara, que eran 13 y 14 minutos de vídeo que te contaban como una película, yeah. Y estaba todo el mundo pendiente de la televisión a ver cuál era el nuevo vídeo de Michael Jackson. El Black and White fue... ¿Verdad? Y además con efectos especiales que eran innovadores. El Morphin. Sí. Uy, el Morphin aquel, mira que dio que hablar, que no se ha dicho nunca, y era la primera vez que se hacía el Morphin. Y además salía Macaulay Culkin. Además, Black and White. Si no recuerdo mal, la primera vez que dieron ese anuncio, además se anunció en el telediario que le iban a dar. Sí. No sé si fue en un intermedio de Twin Peaks o algo por el estilo. Sí, porque eso es otra cosa que marcó los 90, ¿no? Esa psicodelia extraña, Twin Peaks y una cosa, y es que yo en aquella época era muy gafapasta, ¿no? Tirando la uña. En esa época, dice, uy. Y yo me masturbaba mentalmente con Carretera Perdida, que alucinaba en el cine y era de los que salía diciendo, esto es una puta obra maestra, esto es la leche. Eres un enfermo. David Lynch. Pues sí, la verdad es que Twin Peaks marcó un huevo, creo que mató a Laura Palmer. Creo que era una de las pocas series que yo veía en conjunto con toda mi familia. Me sentaba, yo me acuerdo, a los pies del sofá ahí con mis padres. Y ese misterio que llevaban episodio tras episodio de Laura Palmer, la banda sonora que era, ya la oías y ya los pelos de punta. Sí, a mí me daba miedo. Nosotros también nos reuníamos juntos y yo no sé por qué estaba también ahí. Y bueno, y yo solamente recuerdo la canción y con miedo. Luego la serie no me acordaba, pero la canción, sí, se me quedó grabada ahí en el cerebro. Yo sí, la psicodelia de este hombre nunca... Es inolvidable, ciertamente. Y otra serie que nos marcó fue Sensación de Vivir. 90-210. Bueno, enorme. Culebrón adolescente que todos seguíamos sin dejarnos ahí ningún todos con tu pe. Pues ahí, a ver. Es de vergüenza, pero es así. Es un hecho. Hasta mi madre la veía. Por supuesto. Emma, todos seguíamos ese y después terminó Melrose. Melrose Place. Total. Pero no era lo mismo. No, porque era como más de adultos Melrose Place. Yo Melrose Place no la seguía porque Melrose Place empezó después a la saga de esta. Sí. Y ya eran como un poquito más mayores. Y yo ya esa no me veía ya tan identificado. Y esta tampoco, pero no sé por qué la seguía. Pero bueno. Porque como todos tenían pasta y todos veían a Cuerpo Rey aquí. Y en las revistas venían pegatinas de los de Sensación de Vivir. La Super Pop. Yo tenía al tío, a Dylan McKay en muñeco. Hombre, con el corte de ceja y todo, ¿eh? Sí. Ídolo sexual de los 90, ¿eh? Uf. Totalmente, ahí con el Jaguar ahí. Sí, y Brandon también, pero luego ahí se quedaron en esa serie y luego tampoco sus carreras ni en el cine ni en otras series se quedaron muy parados todos. Sí, pero todos, además. Hombre, un poquito menos Shane Doherty, Brenda, y pero. Kelly. Capo, no, Kelly la otra, la rubia, que no me acuerdo, también hizo alguna serie y tal, pero en realidad nunca llegaron a despuntar. Sí, bien, se bien, quedaron bien. Ahí. A nada. Bueno, Luz Perry ha hecho 35 películas de serie B, ¿eh? Hay todo que decirlo. Sí, y el quinto elemento. También sale, sí, cierto. 5 minutos. Y la de Buffy cazavampiros, la peli. También. Es Sanders. Bueno, de todos modos, también en esa época, aparte de tener series espectaculares, empezamos a conocer lo que era el anime japonés. Sí. Sobre todo con series como Ranma o Dragon Ball. O Sailor Moon. Pero también llegó la otra ola de Power Rangers, de este tipo go, de go, Power Rangers. Series animadas de acción real. Sí, porque de moda otra vez ahora, que fue ¿sí? una copia, porque los primeros fueron Bioman. Sí, cierto. Pero esos ya eran de los 80 y luego llegaron los Power Rangers, que eran como más sofisticados, menos de juguete. Pero gracias a este tipo de cosas tendremos hoy en día Pacific Rim. Sí. Ah, mira, sí. Gracias a estas cosas tan raras que nos traían desde el otro sí, lado. Sí, pero de, en los 90 planeta. También llegaron los Pokémon. Sí. Y llegó Pikachu, sí. Y todo el mundo quería ver la serie para ver por qué daban ataques de epilepsia. ¿Por qué les daba el telele a los niños viendo esa serie? Y todos veíamos y decíamos, ay, ten cuidado, a ver si te va a dar epilepsia, te decía tu madre. Ahora. ¿Será ahora? ¿Será ahora? Ah, es ahora cuando han sido los rayos, pero a mí no me ha pasado. A mí bueno. Es que Pokémon ya me pilló grande, a mí no me gustaron. Joder, pues a ti ya. Te pilló grande, joder. Sí, pero evolucionando de tal manera que hoy en día los videojuegos de Pokémon se venden muchísimo. Me hay Pokémon dinero, Ruby, Nintendo. Pokémon Esmeralda, por eso te digo que desde los 90, fíjate ahora dónde estamos y han pasado casi 20 años. Bueno, pues ya que estamos en este punto, voy a pasar yo a mi recomendación de los 90, a lo que yo traigo, a lo que a mí me ha marcado últimamente porque lo he vuelto a revisitar varias veces en mis horas bajas. De humor. Sí, de humor. De humor amarillo. Eso es lo que yo traigo. Con el Chino Culeiro. Más bien conocida como Takeshi Castle, de nuestro amigo Takeshi Kitano. La verdad es que todo esto nos costó asimilarlo ya una vez crecidos, sí. Porque cuando nosotros lo veíamos no teníamos ni idea de quién era Takeshi. Pero hoy en día lo ves y lo ves con una nostalgia. Yo recomiendo sentarse un día y ver un par de capítulos de Humor Amarillo. Te engancha y sigues. Y sigues. Decir, qué grande era Humor Amarillo. Y el doblaje de la época. Hombre, hoy en día lo han intentado igualar, que no está nada mal, pero el de la época era yo creo que el mejor. Qué piñazos, dejaban los dientes en cada prueba. En las hamburguesas, madre mía. Las hamburguesas es una de las pruebas más míticas y que más recuerda a todo el mundo. Es que había cada golpe, pero es que iban corriendo algunos y no veían más que el fondo. Yo no sé cómo alguno se levantaba. Yo me acuerdo del laberinto, porque salían los tíos aquellos pegando gritos con las máscaras que daban pavor, porque salían de cualquier esquina pegando gritos y acojonaban. Pero no solo eso, yo me acuerdo ahí que en el laberinto más de uno se escapaba por arriba. Sí, sí, sí. Además, llegaba mejores. La típica participante que su gritito de guerra era ¡Sakemi! ¡Oye, y decías, ¡ay, pobre chica! ¡Pobre sí. chica! Y entraba con miedo. Con los cañones de Navarone. Sí, menudos sí. cañonazos puedes llegar a ver en un programa de esos. Te meabas. Yo me acuerdo de noche que no veían un pimiento. Les pegaban unos cañonazos en la cara bestial. El Chino Culeiro y el primo del Chino Culeiro. Y el cuñado del Chino Culeiro. La mujer de la hermana del de Chino la... Culeiro. Y os acordáis de la entrada que es que empezaba, yo soy de humor no sé qué, llegaba el guardia sí. civil, yo soy de humor verde. Y luego la chineta verá, yo soy de humor amarillo. Sí, es cierto. La verdad es que esa entradilla era muy cutre. La de ahora es mucho más total. Divertida. Era mucho, muy, muy cutre. Pero bueno, yo soy de humor verde. Ahí anda. Bueno, yo creo que... Además, los sábados era el típico momento de la hostia, porque antes de Humor Amarillo echaban el W. ¡Eso, sí, iba yo! ¡Qué gran! ¡Y las chicas con las chicas! Bueno, el enterrador... Además, estaba Hulk Hogan todavía en aquella época. Hogan sí. y el último guerrero, tío. Para mí fue lo más su unión. Sí, el último guerrero. Ahí va. Y además que seguía semana a semana. Los arcamantecas, el enterrador... ¡Pablito Terrores! ¡Pablito Terrores! ¡Qué grande! El de la serpiente... Sí, no sé, había tanto. Había uno que tenía una serpiente que iba con pantalón verde, con bigotillo ahí. Es que tenía Y los rockeros, que eran la pareja esta, que iban con flecos, con un montón de flecos. Y luego hacían parejitas y se juntaban dos, que se llevaban muy mal y se pegaban en el camerino. Eso, y luego, Full Hogan y el último guerrero estuvieron peleando todo el rato ahí entre los dos. Porque tú no te acuerdas, Elena. Tú no te acuerdas, pero Full Hogan es que era bueno al principio, se llevaba bien, pero de repente se convirtió en malo. Eso es. Y cambiaban de bandos para enfrentarse nuevos retos. Yo me acuerdo que me hice un ring de madera con clavos y gomas y tenía los muñecos y, me lo curré ahí todo con la tela y la hostia, bueno, que las que liaba yo con los qué grandes con los, y sacaron un Hulk Hogan que se estiraba enorme ahí, que era súper extensible. Yo me acuerdo de todos esos muñecos de He-Man y todos estos que grandes. Las tortugas ninjas que... ¡Buah! A las tortugas ninja lo más. Mira, últimamente me he bajado una aplicación para el móvil y he jugado al primer contacto que tuve yo con las tortugas ninja, que era el juego. El de las máquinas tragaperras. Vaya juego. Sí. Yo me elegía siempre Miguel Ángel. Pero Rafael era un flon. Yo ya he gastado ahí dinero, madre mía. Hombre, y también fue en los 90 el avance de las consolas, claro, porque antes de los 90, yo tenía la consola antes de los 90 y era la de los dos palitos con el cuadradito, el pip. Ah, sí. Pip. Además, viejo eres, tío. En los 90 salieron las Game Boy. No, a ver. La que tenía era la Sega Mega Drive, que salió por ahí por los 90. Pero por favor. Yo tenía la Master System 2. Eso es, la Master System 2 ya era. La Nintendo de los cartuchos esos que los metías y tenías que bajarlos ahí, tiki. La 64. No, la primera, antes de la 64. Pues la Nintendo, vale. La Nintendo. Pero esas de los cartuchos que eran, yo que sé, como libros. Pero esa era de los 80. Vamos. Bueno, pero luego pasamos a la Sega Mega Drive, así que también vale. Yo pasé a la Super Nintendo porque me gustaba el Street Fighter muchísimo. hay que hacer una cosa antes de seguir, que es que Elena nos explique su relación con la Spy Girl, que también son de los 90. Me está hablando de los 90, que yo sepa, la Spy Girl, llama Cuba, lo puede certificar de los 90. Sí, lo tengo aquí apuntado. Sí, no. Pues mira, te voy a contar. Tú cuando tienes 12 años y te aparece un grupito de chavalinas que bailan y una es una guarrilla, la otra es una pija, la otra es una monina. ¿Tú cuál eras? Yo era la monina. La Victoria Beckham. No, la pija, yo era la Emma, la Carapán, esa era yo. Emma era la niña, ¿no? La que iba de niña. ¿Y erais de las que hacías coreografía en el patio? Por supuesto, en el patio del colegio, en el patio de la urbanización. Bueno, teníamos la coreografía de todas las canciones, hasta la de mamá que están sentadas, nosotras también las hacíamos. Vaya, qué fuerte. Ahí está. Y esta es la última vez que voy a contar mi relación con las Spice Girls. Vale, pero tenía que sacarlo, Elena, tú lo sabes. Momento creativo. Todos hemos tenido nuestro momento. Oye, nadie tiene más para ese tipo de cosas que contar, porque yo también. Hombre, yo era, pues eso, salieron los Backstreet Boys, yo era súper fan de los Backstreet Boys. Yo me sabía las coreografías y cuando llegábamos a las discotecas estas sin alcohol, yo me subía al podio y bailaba ahí, everybody. Es que esas colaban más, esas coreografías. Y estabas en casa y veías el vídeo una y otra vez y hacías en tu cabeza, y hay que hacer así, así. Y luego llegabas el sábado y te hacías ahí la coreografía con tus colegas. Ahora entiendo por qué no ligaba una mierda. Bueno, nosotros nos íbamos al monte con la cámara de vídeo 8 de los padres a grabar escenas de películas de acción tipo, ahora lo entiendo Rambo, todo por los montes, por ahí por Archanda, ¿sabes? Yo que era más hipster, la verdad. Yo lo que hacía era con los colegas intentar golpear entre dos la pelota para hacer lo de los hermanos Terry. El tiro ese doble mortal que hacían los dos, pero nunca conseguimos pegar toda la misma pelota y los tirábamos las tardes allí muertas. Hombre, yo también puedo añadir que yo en esa época solo estaba haciendo ballet clásico todo el día. ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Una vez se dijo que había un bailarín clásico en la guarida. ¿Y no se dijo quién? Ya salió a la luz. Pues sí, ese fui yo. Ahí estoy. ¿En serio? Yo. ¿Pero con las zapatillas? Con las mallas, no con el tutú. No llevaba tutú. El tutú ya no. ¿Y el marcapaquete o...? Sí. Eso también, sí. Eso es expresor, por favor, con propiedad. Pues eso era, ese era mi secreto. Bueno, en los 90 también, alguien que marcó un antes y un después, Britney Spears. Pues sí. Con sus dos coletas. Ahí. Pero yo creo que aquí marcó más, que además lo tienes por ahí, Beatriz Rico. Ah, pero Beatriz Rico marcó un antes y un después por Hugolandia. Por eso. Cantidad de niños que salían del cole para ver a Beatriz Rico moverse, pata para arriba, pata para abajo. Hugo es la estrella. Todos a la hora de la merienda a ver a Beatriz Rico y a Hugolandia. Yo creo que todos lo hemos visto, aunque habrá antes de esos años. ¿El videojuego? Sí, claro. Salía Beatriz Rico presentando un, pues aparte de los dibujos de la tarde, salía presentando un juego que de un duende que se llamaba Hugo. Qué malo era. Y llamaba a alguien por teléfono y alguien que estaba allí. Sí. Bueno, era horroroso porque el pobre chaval estaba a la derecha y el pobre se movía. Estaba a la izquierda. Tremendo. Pues sí. Pero bueno, también en esa época había muchos anuncios que seguramente Cugar nos quiera traer. Porque siempre está con que quiere traer anuncios y hoy es su oportunidad. Es que hay muchísimos anuncios. Pero antes de los anuncios, ¿con qué se jugaba? ¿Qué juguetes había? Pues teníamos el Operación, que tenías que sacar piecitas con unas pinzas. Pero ha ido evolucionando porque ahora hay Operación de las Monster High, de los Simpson. Es decir, es un juego que irá evolucionando con lo que se vive en ese momento. Pues sí, las Monster High sí que hay que operarlas, sí. Y el Tragabolas. Tragabolas. A mí me encantaba el Tragabolas. Claro. Nunca tuve uno. Uy, ¿y el Cocodrilo Sacamolas qué? Tampoco tuve uno. Yo tenía el Quién es Quién. Yo también. ¡Qué grande! Pues otro que ha evolucionado ahora. ¿Hay quién es quién de las Monster High? Y de los Angry Birds. Es verdad. Igual que el Trivial. El Trivial antes era general de preguntas, pero luego salió el de cine, el de Disney. Películas de Disney, el de los Simpsons. Ahora sale el de los Angry Birds. Claro. Ahora vas a poder... Espérate cuando tengas el Risk de los Angry Birds. Claro. Imagínate. Y atacarás los diferentes mundos. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Cugar? Otra cosa que marcó un mito en la historia de la televisión. El programa de Susa. Todas queríamos ser Paquitas. Topollillo. Topollillo era el más grande. Era lo más salado. Y decías, ¿cómo se ve? Yo quiero un topollillo para mi casa. Estaba triste, te decías. Pues sí, era horroroso. Yo era un niño infeliz en los 90. Los que estábamos más crecidos queríamos una Susa en vez de Vamos, además Susa fue copando la televisión hasta hacer los programas de Nochevieja para los niños. Sí. Y le iba cada vez llevaba menos ropa. Sí, sí. Progresivamente iba perdiendo ropa. Sí. Pero era lo que tocaba. Sí, sí. El destape. Y con Susa entonces vamos a Leticia Sabater, ¿no? Sí, sí, sí, con A Mediodía a Alegría. Era genial. Que ha revivido, por Dios. Sí, y ahora es cantante. Muy grande además. Sí, sí. Ahora se hace controles de punto de alcoholemia. Señor policeman, quiero un control de alcoholemia. Sí, pero al principio de los 90 estaba Cajón Desastre antes, con Miriam Díaz Aroca. Sí. Y ahí salió Faimino Cansado. Qué grandes. ¿Cómo tú por aquí? El hombre tú por aquí. Cajón Desastre era muy grande. Cuéntanos, Cugar, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué más tengo? ¿Qué se bebía? ¿Qué se bebía? ¡Cherry Coke! ¡Cherry Coke! Más palagosa no ha habido en este mundo. En la vida. Esa Coca-Cola con sabor cereza, pero así un poco como Coca-Cola deslavada. Sabía un poco a enfermedad, yo creo. Sí, pero con la canción del anuncio bailábamos en las discotecas. Sí. Sí. El Cherokee, el Cherico. Pero es que esa era la época que todo se volvía tecno. El Terminator tecno, el Jurassic Park tecno. Que Laura Pausini sacaba una balada, la sacaban en versión mix. Todo. Y era, Marcos ha marchado para no volver. Pero porque era la ruta del bacalao, ¿no? Sí, joder. Era esa la época también. Era, sí, sí. Es cierto. Y Chimo Bayo. Chimo Bayo, claro. ¡Bombas! ¿Qué pasa? Sí. Vamos, fueron unos años estupendos. Glorioso. Yo era un niño infeliz. ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos? El Discman. ¡Qué grande! ¡Qué inventazo! ¡Qué grande! ¡Sí, señor! Y cuando se saltaba la... Cuando se saltaba la canción. La canción. Y tenías que rebobinar y no funcionaba el botón de rebobinar y se te acababan las pilas. Y eso es un Walkman. Claro que no. Yo rebobinaba con mi Discman. ¿Ah, sí? Sí, era evolucionado. Ah, el mío tenía, no. Tenía un modo que le apretabas un rato y en vez de pasar de canción, pues... cuando se rayaba, qué mal. Vaya. Estabas ahí en el momento clave, culmin de tu canción y de repente... El Discman es el peor invento de la historia de los inventos. No podías correr con él porque si saltabas a todo eso no funcionaba, no podías hacer nada con él. Y lo llevabas casi en la mano como si fuera un plato para que no se mueva. Y en aquella época aprendimos lo que era palabra shock porque todo era shock. El G-Shock, el anti-Shock, todo para los golpes. Ah, sí. Claro, todo era Shock. Que luego no valía para nada, que anti-Shock mierda, ¿sabes? Sí, que luego en el siglo XX fue... los años 2000 fue el Extreme, el XXX, no sé qué. Ese tipo. Y los 90 nos dejaron los tazos, los megatazos y los portatazos. Te comías un paquete de patatas y tenías ahí una cosa redonda con la cara de un Looney Tune. Y tenías que hacer la cole, porque eso era para jugar. Vuelvo a decir, yo era un niño muy infeliz. Yo perdí muchos tazos. Mi hermano me tuvo que recuperar unos cuantos con un vecino. Yo perdí yo llegué infancia. Llorando, en plan, joder. Y molaba lanzar los tazos ahí, ¡chá! Con los megatazos. ¡Hala! Y te los llevabas todos por delante. Mario Bros. Consumió mi vida. Yo es que no he jugado con esas cosas. Yo lo envío no al Mario. Y el Sonic fue otro. Sí, a mí el Sonic no me llevó. Yo estaba enganchado al Sonic, al Golden Age. Si queréis podemos leer que aquí he preguntado a nosotros Free que recordáis de los 90. Yo sé que Kuga tiene una lista interminable. La hago quizás 5 o 6, ¿vale, Kuga? Si te lo permite. Sí, sí, por supuesto. Aquí habla, por ejemplo, Cristina Martín habla del Doom 2 para Pentium 2. Watachi César nos dice que había trabajo. Sí. Sí. Andrés Lono Hartigan nos habla de que los Playmobil, Lego, G. Joe, Tente, Pressing Cap, Motorratones, Bola de Dan. El Tente ahora ha vuelto Colón con su tambor clásico. Y yo he llegado a una conclusión. Todos los niños de esa época estábamos un poco pa' allá porque nuestras madres guardaban el Tente en el tambor de Colón. Sí, sí. Y ese Tente iba a la boca del nene. Y todo sabía Colón. Y nada más que abrías la caja, aquello pegaba un tufo. Y salían pompas de nuestras babas. ¡Madre mía! Tú alucinabas. Todo lo que construías con el Tente, a los 5 minutos, cobraba vida, sin más. Claro, estabas topado totalmente. El ácido iba en nuestras venas. Y el olor era tan característico que ahora cuando entras en una tienda de estas que ahora les pone el olor, dices Tente. Huele a Tente. Huele a Tente. Y si encuentras algo mejor, compra. Vaya tela. Perdona, Dani, te he interrumpido, pero es que me ha venido una epifanía. Tú interrumpe, que pasó está, porque si no... Mira, ahora viene la época de la música, Juan Marcos Sano habla de lo del silencio, Javi Martínez no habla de la música, Remember, que hemos hablado ya, del tipo New Limit, Chris, Sensitive World, Two Color, Alessia. También nos habla Víctor Salazar de Pearl Jam, de Metallica, del negro de Metallica, que no sé qué significa. El Black, el Nevermind de Nirvana. Qué grande, es cierto. El Use Your Illusion, qué pedazo de disco. Oh, los Guns N' Roses. Brutal, claro, con Terminator 2 salió el Use Your Illusion. Tuvieron en los 90 una época impresionante también. Y Bon Jovi. Sí, sí, cierto. Después Sammy Tahua Vélez, yo creo que te salió más para atrás, pero bueno. Había trompo, canica, taps y muchas cosas que lo que le divertíamos es la necesidad de estar sentado en un puto ordenador todo el tiempo. Eso dile que no es la época, sino más bien es la edad. La edad nos hace estar sentados delante de un puto ordenador todo el tiempo. Después Uri Villanueva me dice RATM. RAN. No sé lo que. RATM. Sí. No sé. Pues no, nos ha dejado un poco así. Bueno, no sea REM. Sí, más bien, igual es REM. Yo lo sé REM y se me ha colado el AT en medio. Venga. Marta Merchan no habla del movimiento grunge en general. El Windows 98, el labrador. El Windows 98 que te hacía formatear semanalmente el ordenador y volver a instalarlo todo. Eso era lo que me pasaba. Lo pasaba a todos. A la semana ya sabías que tenías que formatear y volver a empezar. Cierto. Era desquiciante. Bueno, mi ordenador venía con un disco rojo de rescate que lo metías y se formateaba solo. Era bastante duro rojo. Es que ¿sí? Qué ingeniosos son los de marketing. Un disco duro rojo. ¿Por qué no le pones un botón rojo de autodestrucción? En aquella época eran los disquetes de 3 pulgadas. Sí, sí. ¿Visteis alguno de 8? Sí. No. Yo sí, de los grandes, de esos. Los... No, no, no de 5 cuartos. No, de 5 cuartos, de 8, sí, sí, yo sí. No, he visto nunca. Y un ordenador, un montón de información dentro. Un ordenador como un mostrador de un bar, sí, sí, sí. Se metía, además se metía de vertical, como sí, con dos manos, porque te tenías que coger con dos manos para abajo. ¡Crack! Era la leche. Yo flipé con eso. Eso sí que es muy de los 90. Como Superman 2 también, es muy de los 90. A ver, más cositas. Héctor Casas 1 habla del PS Fútbol, ¿verdad? Ya me acuerdo, el FIFA 98. PC Fútbol, macho. FIFA, qué cosa más el FIFA, mala. El 98 que era, estaba chulísimo porque además era inclinado el campo. No sé si lo que jugáis, pero el campo era inclinado, no era como ahora. Y isométrico. Isométrico, eso. La vista isométrica. Joder, qué inventazo, madre mía. Para darle más profundidad a la... A la pantalla, sí señor. Los dos de qué juego. Después ahí Tami Gonzalo, Rafael el Zodiaco, yo creo que son un poquito antes, bueno, aunque realmente su apoteo aquí, los 90. Sí. Después también hablan de Oscar Mason, hablan de Musculman. Musculman. Es que hay gente para todo. Y los Power Rangers. Bueno, y también hay que recordar que en aquella época las mujeres todavía llevaban bastante más ropa que ahora. Vente a Bilbao. Ya verás la ropa que llevamos. Vente a Bilbao. Yo me acuerdo en la época del instituto, que yo iba al instituto y de verdad, veo un escote, veo una minifalda, era una cosa de a lo mejor de una vez al mes. Es que ahora veo un colegio y con 12 años ya, pues nada. O sea, asustáis con cualquier cosa. Pero eso es porque comen Petit Suisse y eso, y ahora... El cuerpo cambia antes. En el Serbaco del Rey no están acostumbrados a esas lujurieces. Aquí sí, aquí en Málaga es increíble. Aquí paso por un colegio todos los días y le veo el culo a 7 u 8 niñas, pero con los padres al lado, ¿eh? Y van con uniforme. Es lo que tiene la evolución. La llevan, pues, y los padres al lado. La evolución de la ropa. Bueno, no nos vamos a salir del tema, no vamos a ir un poco por ahí. Vamos a hablar con otras cosas que marcaron los 90. Eso. ¿Y qué marcó los 90? El primo de Zumosol. Toma ya. ¿Eh? Todo el mundo iba a llamar a su todo primo. El mundo tenía un primo de Zumosol. De esos que miden mogollón y Abraham están era el ahí primo, con, el, con el brick. Abraham era el primo. No, no era yo el primo. Yo también era de los que decía que me voy a llevar a mi primo. El de Zumosol. El de Zumosol. No, pero cuando te defendías siempre tu padre era policía. Sí. Todos los padres de todos tus amigos eran policías. ¿Qué te voy a dar? Mi padre es poli. Ya, se jodía. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí, Cuba? ¿Qué más? Pues la niña de los seguros catalán occidente triunfó. Porque su padre te lo arreglaba todo, todo y todo. ¿Pero eso era de los 90? Yo... Sí, sí, de los 90, hombre. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿A que sí? ¿Y qué? En los anuncios de los quesitos, el de quesilete. Todo el mundo se sabía la canción del quesilete. Que sí, que sí, quesilete para mí. Que el quesito con más marcha que te puedas encontrar. Tengo calcio, proteínas, vitaminas, cantidad. Sí, se lo sabe ella, sí. ¿Qué? Y todo el mundo quería un bimbocao para tirarlo para arriba y ser una persona bimbocao. Porque solo la gente guapa comía bimbocao. Y tú estabas ahí con el bimbocao, como idiota, dándole vueltas. A ver si me sale. Cuba realmente es como un jukebox de estos de música, pero con anuncios de la tele. Puede estar así todo el día. ¿Qué? Más anuncios. Y los chicles de bom, bom, bom, bom, bom. Ese chicle fue una revolución. Porque pasamos de los chicles estos de que valían 5 pelas, ¿eh? Que te los metías en la boca, era una explosión de sabor y luego se quedaban blandengues, a tener un chicle súper largo para comer la cantidad que tú quisieras y hacer súper pompas. Eso, porque los chicles de ahora son una mierda. No, no puedes ni hacer ni globos ni nada. No, no puedes hacer nada. Cada vez son más pequeños. Que ha sido boomer. Pues que... Es que llegó un día, desapareció y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Se fugó, o sea, se fugó con Mr. Proper. O con Chain. Con Chain. Es que los chicles de Chain eran los mejores y no están. También, sí. También se han fugado. ¿Qué pasa? Happy Dance ha quedado con todo. Jo, y encima son horribles. Pero ahora vende más la salud y el bienestar que el pasártelo bien y disfrutar de la vida. Claro, pero en los 90 los chicles tenían xilit y decías, ¿qué es eso? Pues una cosa que te blanqueaba los dientes, te los limpiaba y ñiqui ñiqui te ahorrabas al dentista porque tenían xilit. También tenía una capa de azúcar que cuando lo mordías y además te recomendaban no comer más de no sé cuántos porque tiene efectos laxantes. No, pero no, todavía hay chicles que tienen efectos laxantes, sí. Y los Smin ahora mismo también pone que tienen efectos laxantes. Bueno, yo creo que vamos a ir dando carpetazo a este coloquio de los 90. No estamos sé si... olvidando de uno de los grandes, de Macaulay Culkin. Uy, uy, uy. Gran apogeo en los 90. Sí, sí, apogeo y caída. O sea, lo sufrió todo, 10 años. Se mantuvo y cayó. Hemos hablado del de Scatman. Ah, Scatman, sí. El... And Scatman. Sí. Y decías, ¿cómo habla tan rápido este hombre? Ha vuelto también a renacer. ¿No? Pero que relación. Nos hemos olvidado. ¿Y los vigilantes de la playa? Hay muchas cosas que nos dejamos, pero es que es normal. Hay tantas que podemos nos estar aquí. Nos dejamos también a Alfa, al Padres Forzosos por ahí. Oh, es que hay demasiado, demasiado. Yo no sé si era porque estaba muy... Bueno, yo era adolescente, estaría con las hormonas revolucionadas, pero yo recuerdo mogollón de mitos eróticos míos propios. Ya, desde Scully, las vigilantes de la... Y Scully fue una revolución en la periodo. En serio, pregunta femenina niña. ¿Scully por qué? Yo tampoco lo entiendo. Era el antierotismo. O sea, la ves ahora a Gillian Anderson y dices, pero Dios mío, y yo tenía fantasías sexuales con esta mujer, pero estaba muy mal. Está mejor, para mí. La he visto en Fallen y está mejor. Pues no sé, yo la recuerdo, mis recuerdos de Scully están tergiversos por las hormonas, seguramente, pero... ¿Y recordáis aquel programa del que salieron tantas estrellas? ¿Cómo fue? Esta noche cruzamos el Mississippi. Programa. Sonia Monroy salió de allí porque era la que estaba detrás de la cortina. Fue una revolución también porque fue el primer talk show que vino a España, ¿no? El primer programa así tipo Tonight Show. Y de ahí salió La Veneno con su banda sonora. Veneno pa' tu pie. Con su banda sonora, vaya, personajillos que hemos traído, la verdad. Y esta noche cruzamos el Mississippi y la verdad es que lo veía todo el mundo, quieras que no. ¿Qué es lo que pasaba programa antes? Programa de un montón de horas. Es lo que pasaba antes. Yo creo que se dormía menos o algo, porque el programa duraba hasta altas horas de la noche. No sé, pero hay una cosa que diferencia. Ahora hay tanta variedad de cosas para ver que la gente no coincide en lo que ve. No es como nosotros, que tenemos esa oportunidad de compartir todos lo que hemos vivido en aquella época. Eso esta gente lo ha perdido, estas generaciones de ahora, porque como muchos verán algo que todos vean, pero porque será famoso, no porque era lo único que tenían que ver, que era como nosotros lo veíamos, sí, porque no había más. Si al día siguiente, por alguna casualidad, no lo habías visto, eras desterrado ya para los restos. O sea. Es cierto. Hombre, es que tú ponte que teníamos 5 canales, algunos afortunados 6. Hubo una época en que solo había 2, que yo también la he vivido. Ahora, o sea... O sea, me he olvidado de una cosa súper importante. Es que no me acuerdo en qué programa fue lo de la nocilla y el perro. Sorpresa. Eso fue en los 90 también, que todo el mundo tenía un familiar o alguien que había visto aquella escena, pero en verdad nadie la había visto. Yo no la he visto. Progresivamente la había visto todo el mundo cuando aquello no ocurrió. No ocurrió, nunca ocurrió. Nunca ocurrió, no. Pero como menuda leyenda urbana. Sí, había mucha gente. Lo de Ricky Martin con el perro y... Te perjuraba que lo había visto y que había... Vamos. Y no había internet para correr bulos, ¿eh? ¿Qué? Y otro sitio que seguro que todos recordáis, del que han salido muchísimos actores que forman parte del cine español actual, es Al Salir de Clase. Uy, qué lacra. De ahí ha salido Hugo Silva, Elsa Pataky, Leticia Dolera. Pues imagina toda la gente que ha salido. Pilar López de Ayala. Bueno, salido. Sí, por favor. Grandes actores, sí señor. Bueno, y oye. Sí, bueno, y grandes actores que acabaron en televisión, como Lo que necesitas es amor, con Jesús Puente. Sí. En su caravana. Que te daba pavor, decías que no venga a mi ciudad, que no veis acerca a mí. Por favor, que no. ¡Qué vergüenza! Sí. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a dar una conclusión cada uno sobre los 90 y así damos por finalizado. Y os despedís ya de rebote. Empieza tú, Elena. Bueno, yo gracias a los 90 soy lo que soy ahora y estoy súper orgullosa de haber vivido delante de la tele durante esos 10 años maravillosos con anuncios y series, películas y de todo. Y nada, bueno, que un gusto estar aquí en La Guarida con vosotros y hasta la siguiente. Dani, cuéntanos, venga. Pues no sé, porque seguramente para mí es la época que más recuerdo, como todos nosotros, porque a pesar de que todos somos de los 80, lo que más reciente tenemos así de hace 15 o 20 años es en los 90 y es lo que más nos marcó y lo que nos trajo todo lo que seguramente somos ahora. Es decir, muchas series aparte se han formado, aparte, vamos, recuerdo como Expediente, que ha traído Supernatural, o como Twin Peaks ha traído la serie esta de... Bueno, otro tipo de serie. Y yo creo que a pesar de que los 80 fue los grandes 80, los 90 también tienen un huequito en nuestro corazón. Totalmente de acuerdo, sinceramente. Y a ver qué nos dice Abraham. Pues sí, bueno, esta época yo la recuerdo... Oh, mucha nostalgia porque, no, aparte de que, como ya he dicho, era adolescente y aquí surge el despertar sexual y todos los mitos sexuales que te echaban por la tele. Sabrina, que no hemos hablado de Sabrina, y la teta de Sabrina. ¡Qué joven! Todas aquellas cosas que, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Qué noche vieja, ponía, ¿eh? Oh, sí, sí, ya te digo. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, que en esta época fue la que muchos nos aficionamos a series y al cine, porque fue un momento en el que la apertura de tantos canales hizo que un montón de series, como las que no se hacían hasta aquel entonces, nos llegasen, y que esto ha hecho que nos aficionemos a estos temas. También, totalmente de acuerdo. Me ha gustado. Y por cierto, despediros los dos, Dani y tú, que nos despedís. Adiós. Adiós. Y encantado de estar aquí en el regreso de la guarida. Yo, Elena, tío Abraham, adiós, jugado, así es. ¿Y tú, Cugar, qué tienes para ver? Bueno, yo ya era muy friki en los 80, aunque era muy niña, y nada, yo seguí en mi línea. Me recuerdo todo de los 90, los anuncios de la tele, los juguetes, el Play-Doh, las plastilinas, todo. Y creo que eso forma parte de nuestra vida. Y siempre se dice que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. No mejor, porque iremos avanzando para que siga siendo igual de bueno. Sí, lo que pasa es que, claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que nos vamos quedando con lo bueno y lo malo lo vamos dejando atrás. Precisamente. Y yo, que me quedo de los 90, pues la verdad es que me quedo con todo. Yo creo que es una buena época, que realmente los 80, los 90 y todo lo que vayamos pasando serán buenas épocas, y nos quedaremos con lo bueno. Y lo bueno es eso, que podemos quedarnos con la nostalgia de este tipo de cosas. Lo importante es vivirlo. Y seguir siendo niños, porque muchos de nosotros tenemos diferentes edades, y en todos estos podcasts pues hacemos ese tipo de comentarios que nos traen a la nostalgia, y yo creo que eso es lo más bonito de todo, que seguimos siendo por dentro niños y disfrutamos de las cosas como si seguíamos siendo, pues eso, en aquella época, en los 80, en los 90, y ya veremos dentro de 20 años qué pasa. Y pues nada, chicos, lo dejamos aquí y continuamos con el podcast. Hasta luego. Adiós. Adiós. Es la guarida del cine. Me he metido en la web, he buscado en podcast. Estoy interesado en la cadena de Brad Pitt, invasiones alienígenas, en serie de Mini Podcast, Harry Potter, los vampiros, todo lo puedo encontrar. Cojo mi ratón y le doy a descargar. Lo escucho cuando quiero y en cualquier lugar. Es la guarida del cine. Lo voy a descargar. Nunca te arrepentirás. ¿Y siempre cantáis? Normalmente jugar. Si no tienes suficiente, puedes ponértelo una y otra vez. Es la guarida del sí. ¡El combate de la guarida! Bienvenidos a un nuevo combate, señoras y señores, de la guarida. Hoy estamos ante dos titanes de la animación de los 90, dado que hoy estamos ante ese especial, vamos a enfrentarles. Por un lado, con calzón amarillo, tenemos al superhéroe de moda, bueno, amarillo más bien rojo, al superhéroe de moda por aquella época con pelo pinchudo, Son Goku, y lo va a defender Jaime de la guarida de Kovac, bienvenido. Bien hallado, aquí encantado de ponerme a los mandos de este Super Saiyan japonés. A ver si es capaz de defenderlo ante este coloso gigante amarillo que nos trae de mano de Matt Groening el señor Tony. ¿Y el gigante amarillo se llama? Sí, el gigante amarillo se llama Homer Simpson. ¡Ea! ¡Que se te había olvidado! ¡Así! Es lo que tienen estas horas intempestivas. Y vamos a empezar con el combate. Que se acerquen los contrincantes y ¡let's get ready to rumble! O sea, sea, si tienes un problema en la vida, cualquier cosa que pueda ocurrir en la vida, a Homer Simpson ya le ha pasado. Entonces, toda la filosofía mundial se define en a Homer Simpson ya le ha pasado. Mira lo que hizo Homer, que él siempre sale bien. O sea, eso ni Goku. ¿Pero cómo que ni Goku? Si Goku cuántas veces ha salvado el mundo. Pero si lo salva a cada saga que hace y cada verano lo salva 4 o 5 veces, dependiendo de lo que quiera poner la Antena 3. Y es que da igual, Goku salva el mundo todas las veces que haga falta, solo, con ayuda, muriendo, sin morir. O sea, eso de que a Homer le ha pasado todo, no, porque Goku ya ha muerto 4 o 5 veces y ha resucitado. Vale, tú puedes decirme, has cogido la carta de Goku resucita muy pronto, pero yo te diré, yo te voy a coger la carta Goku salva el mundo. Goku salva el mundo a cámara lenta. O sea, para darle la patada tarda más que en cruzar el campo los de Oliver y Benji. Sin embargo, Homer es capaz de solucionar un problema como un problema de una estación nuclear, de energía nuclear, que está a punto de estallar, y lo soluciona con el pito el quito colorito. Eso no lo hace Goku. Pero vamos a ver, si Goku, bueno, dejemos al lado si quieres lo de salvar el mundo, que vemos qué tal. Pero Goku es de los primeros metrosexuales, o sea, la figura de moda de ahora mismo. O sea, el primer Rafa Mora lo tenemos en Goku, o sea, con su pelito, que luego encima cambiaba cuando quería, tal. Un tío que comía lo que le daba la gana y por pura genética estaba el tío matado. Eso no lo puede decir Homer Simpson, porque por mucho... De hecho, en el capítulo que tú dices, precisamente salva a Springfield porque engorda el tío, porque es un vago y engorda para obtener la baja, por gordo. O sea, es español. Un hombre que hace cualquier cosa por una baja. ¿Hay algo mejor? O sea, pero bueno, lo principal, yo es que veo que tus argumentos vienen sobre todo sobre lo guapo que es Goku. Pero bueno, Goku será todo lo guapo que tú quieras, pero yo me siento más identificado con un tío calvo y gordete. Y el 80% de los españoles también. Bueno, ¿y Goku qué es? Un tío con una cola muy larga que mide 1 metro, porque no lo recuérdalo. El Goku de los 90 medía 1 metro, era un niño. Sí. ¿Cuál era su superpoder? ¿Convertirse en mono? Bueno, pues ya es algo más que Homer. Homer, aparte, ¿qué ideales tiene Homer en la vida? Goku es como el Superman japonés y el Superman de porque es de otro planeta, tiene superpoderes, pero Homer, ¿qué poderes tiene? El Superman japonés, ¿y dónde coño estaba Goku cuando fue Homer Simpson a Japón? ¡Se acojonó! ¡No apareció por allí! No, tío, estaría muerto. Ya sabes que Goku se tira la mitad de la serie muerto. Homer Simpson es el Godzilla de Japón. Eso no lo es Goku. Pero vamos a ver, si en un combate de verdad se enfrentaran Goku y Homer, está claro que ganaría Goku, porque ahí estuvo el combate de Goku y Buu y ganó Goku. O sea, no, si ganó a un bicho rosa, no va a ganar a otro amarillo. Eso, en un combate de que de karate, Homer Simpson no se rebajaría a pelear contra nadie. Homer Simpson diría, ¿qué hace ese tío? ¿Qué hace ese tío que parece un fosforito amarillo? ¿Por qué se enciende de esa? Yo me voy al bar de Moo a comer, a tomar cerveza. ¿Qué es lo que haría el 90% de la gente? O sea, tú ves un tío cuadrado que se acerca, ¡te voy a matar! Pero todo va muy cámara lenta, o sea, en plan, te voy a matar todo ardiendo y moviéndose por detrás. La animación menos animada de la historia de la animación. La mitad de la gente diría, anda que le quiten al tío este, al japonés este que tiene el ojo redondo. A ver cómo se puede ser japonés con el ojo redondo. Uy, no vuelvo a probar el chili. ¡Un chili! Sí, pero ¿y los hijos de Goku? Pero estamos hablando de Goku. Solo estamos hablando. No, pero es que Goku, ¿qué hace con todo el mundo? A un niñato insoportable, irrepelente. ¡Sábelo todo! Bueno, ¿y qué ha aportado Homer? A una niña enana repelente que en 10 años no ha crecido y a un gamberro que en 10 años tampoco ha crecido. Aparte de una niña que a veces le enseñan a hablar. Y a un bebé que es capaz de comerse un episodio sin soltar una puñetera palabra. O sea, eso no lo ha hecho Goku. Y Bart Simpson es Dios. O sea, no te metas con Bart Simpson. Bueno. Vamos a ver al rincón. Ahora ya estamos metiendo a la familia de los contrincantes y esto no se puede permitir. Sé que lo he parado tarde porque me estaba gustando el tema. Pero hay que pararlo, esto no es moral. Vamos a ver, últimos argumentarios para defender a vuestro contrincante. Bueno, yo simplemente decir que los enemigos a los que te has tenido que enfrentar Goku son unos mierdas todos, porque a Vegeta lo coge el señor Burns. Le saca su billete de trillón de dólares y Vegeta se acojona. O sea, el señor Burns es un malo, no Vegeta. Voy a matar a Bou. ¿Pero qué me tienes que decir de los enemigos de Goku si uno de los mayores enemigos de Homer es su vecino amanerado con bigote ultra religioso? O sea, perdona, ¿te quejas de Vegeta? ¿Te quejas de Vegeta, verdad? Perdona. A mí Vegeta me llama a la puerta y me dice: vengo aquí a destrozar el mundo. Y le digo, mira, me acojonas, ¿no? Pero me acojonas más uno que venga a enseñarme la verdad de Dios. Ese le cierro la puerta, ha hecho 7 candados porque es capaz de venderme la revistita. Pero, y aparte que me dices también de Piccolo. Que Piccolo, oye, ahí está, Satán Junior. Si Piccolo, perdona, ¿cómo vamos a tomar en serio a un malo que tiene nombre de helado? Piccolo es un nombre de helado. Pero aún así da miedo, aún así sigue dando miedo. Sí, sí. ¿Y cuál es el otro malo? ¿Frigopié? Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Colayet es el otro malo. Bueno, ahora sí, yo creo que vamos a dar por finalizado el combate. Hoy vamos a hacerlo de manera diferente para ver qué tal funciona, y es que no vamos a elegir el ganador en directo. Lo siento, chicos, no va a haber manera de que os despida. Así que no sabemos quién volverá la semana que viene. Lo sabremos en el siguiente programa y saldrá de la decisión vuestra que pongáis en el muro de Fusion Freak en el Facebook. El muro es el Fusion Freak Foro. Así que, chicos, nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Los dos, para mí, habéis estado muy bien, aunque uno al final se ha lucido un poco más. La verdad, no voy a condicionar nada, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien, chicos. Ha sido un placer para mí también el volver aquí y encima enfrentarme a Tony y a Homer, que claro, la verdad es que desde un punto de vista sí parecía que yo, para mí, he escogido a Goku porque me parecía más fácil, pero no, la verdad es que luego ha hecho una gran defensa de un personaje mitiquísimo como es Homer. Y yo, para no ser menos, decir que bueno, pues que Bola de Dragón es una de las mejores series de animación que se han hecho en la historia. Ay, ay. En la historia. Muy bien. Dándos la mano como buenos contrincantes. Ahí está, pero que Homer Morales. Pues nada, chicos, seguimos con el podcast. Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, No Solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. El aprendiz de la semana. Y continuamos con la guarida, continuamos con el aprendiz de la semana. Esta vez os recordamos un poquito de qué va esta sección, porque hace mucho tiempo que no la traemos al programa, y es que esta sección la protagonizáis vosotros. Sí, vosotros de vez en cuando os ponéis en contacto con nosotros y nos mandáis algún audio en el cual pues queréis expresar vuestra opinión sobre alguna película, un autor o un director. Tienen que ser cortos, no más de 5-7 minutos, y que sean con audio claro, pero podéis enviarlo y saldréis en antena, bueno, saldréis en cada programa que queráis. Y nada, hoy tenemos por aquí a José Luis del Río, que nos trae la película Los viajeros de la noche. Vamos a ver qué tal lo hace. Aprovechando el tirón y el éxito de la directora Catherine Bigelow, es bueno que recordemos algunos de sus primeros títulos. Ahora, Catherine Bigelow es famosa por títulos como En Tierra Hostil o Zero Dark City, pero debemos recordar que en los 90 y mediados de los 80 hizo varias películas de acción, que, si bien no han pasado a la historia del cine, nos han dado muy buenos ratos. Para empezar, tenemos a Los viajeros de la noche, una película de vampiros, estrenada el mismo año para su mala suerte que Jóvenes ocultos. El maestro John Carpenter decía que todas sus películas, si se sometían a un análisis, podíamos llegar a la conclusión de que eran western, adaptados a la modernidad. Este es el caso de esta película. Catherine Bigelow ha rodado un western, inspirado en Centauros del desierto. Si recordamos el guión de la película de John Ford, una chica es raptada por los indios, y la familia contrata a un duro cowboy interpretado por John Wayne, que durante toda la película intenta buscarla. Si cambiamos a los indios por vampiros, tenemos más o menos el guión de Los viajeros de la noche. En ella, un joven es seducido por una bella vampira que por todos los medios quiere incluirla en su tribu y que él se adapte a las costumbres de esa tribu. Tenemos a unos vampiros violentos, ultraviolentos, que no dudan de matar, que no dudan en matar y que no se cuestionan la vida humana. Son salvajes, son forajidos. También muchas de las escenas tienen cierta relación con grupos salvajes de Sam Peckinpah. Por ejemplo, los vampiros entran en un bar y siembran el caos más absoluto, al igual que hacían los forajidos de la película de Peckinpah. Sí, tras conocer a una chica muy sexy, llamada Mae, que le acaba mordiendo y convirtiendo en vampiro, el joven Caleb Colton deberá integrarse con el clan y entender cuál es su nueva naturaleza. Para ello emprende un viaje sin retorno con un grupo de forajidos que huyen del sol y pasean por la noche saciando su sed. Este grupo está liderado por nuestro querido Bishop, que apareció en Aliens, el regreso. También están varios miembros del reparto de la película de James Cameron. Los más destacados son, evidentemente, y más queridos por el gran público, la Sargento Vázquez y Hudson, al que todos recordaremos, nuestro querido Bill Paxton. Vamos a tener un clásico de cine de vampiros en el que no se va a abandonar para nada se va a abandonar toda la iconografía vampírica, es decir, el temor al amanecer, el primer mordisco, el sexo, el grupo que acecha a las víctimas. Pero por otro lado, no vamos a ver, y ahí radica su originalidad, elementos clásicos del western violento y fronterizo: la venganza, una pandilla perseguida, la huida, un duelo final. Si no la habéis visto, yo os recomiendo que la veáis lo antes posible. Y es más, si queréis disfrutar de una buena tarde de sábado, buena tarde-noche de sábado, os recomiendo que os hagáis un programa doble. Primero, Los viajeros de la noche. Y después, otro de los hitos del cine vampírico adolescente, que es Jóvenes ocultos. Lo pasaréis bien y disfrutaréis. Además, no olvidéis el buen cubo de palomitas que os ayudará a digerir estas películas. Y hasta aquí el programa de hoy. No sé lo que ha durado, pero espero que haya sido suficiente. Espero que disfrutéis cada semana con nosotros. Habéis visto que traeremos de todo esta vez también. Traemos no solamente cine, pero sí lo que más relacionado con el cine. No olvidéis que para contactar con nosotros tenéis varios métodos. Ahora también tenéis un email que podéis contactar conmigo, que es asier.uarte, con ese al principio, @fusion-freak.com. O ya sabéis, también tenéis los canales de Facebook, de Twitter, de iVoox. Luego también tenéis que entrar, obviamente, en fusionfreak.com, leer las revistas especializadas de videojuegos, cine y cómic, como No Solo Gamer, No Solo Freak y No Solo Cosplay. Y antes de despedirme, quería hablar con vosotros y daros las gracias por todos y cada uno de los comentarios que habéis escrito en iVoox. La verdad es que la vuelta ha sido más fácil de lo que pensaba gracias a vosotros. Y nada, acabar diciendo el programa que disfrutéis de la vida, como hemos hecho en los 90, disfrutarlo ahora también. Es que no tiene sentido no disfrutar de todo esto. Disfrutar del cine que hay ahora, disfrutar de la música que hay ahora, no quedaros atrás. Nosotros siempre estamos aquí trayendo cosas clásicas porque es algo que nos encanta. Pero realmente hay que disfrutarlo todo. De ahora, de siempre y hasta siempre. Ha sonado un poco raro, ¿no? Pues nada, pasarlo bien y no me enrollo más. Y os espero aquí la semana que viene, en la guarida del Sith. La guarida del Sith.